bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar a Onda. Arrancamos así nuestro capítulo 230. No voy a decir la boludez que digo siempre de ¡oh, cuántos programas vamos! ¡Oh, ya llegamos al 230! Sí, es una realidad y no es nada del otro mundo tampoco, ¿no? Vamos una banda de programas y seguimos en ese camino, ¿no? De hacer muchas bandas de programas. Así que Muchas bandas de programas. Me suena así tipo bandas sonoras. Sepan disculpar, pero no puedo ni hablar casi. Resfrío, marca Acme. Te hicimos muchos programas de bandas, es como medio... sí, era de esperarse. Sí, me perdí yo, Nacho. Hoy estoy medio boleado, o sea, dame a entender. Hoy no estoy con todas las luces. No te perdés. Estoy acá, pero no sé cuán presente te podría decir. No te perdés de nada. Sí, bueno, te puedes perder el programa si no estás escuchando, ¿no? No te perdés de nada, él, de lo que estoy diciendo yo. Pero por favor. ¿Se entendió? No mucho, pero bueno, vamos. Es algo normal, digamos. Yo pensé que ibas a estar mucho peor. Vos me pintaste como que estabas hoy con la voz a lo Coco, Alfio, Basile y no estás tan mal. Estuve todo el día complicado. Después me estuve cuidando en la tarde. Tratando. Qué loco. Claro, no hablar mucho, no laburar, digamos, para cuidar la voz. Entonces, obvio, como que más o menos mejoré. Bueno, bien, sí, has mejorado por lo menos tu tono de voz. Bueno, un programa más. Estamos arrancando de esta manera. Hoy nos va a estar visitando, porque viste, mucha gente se come esa S del nos va a estar visitando, viste, ya como que lo vas cortando letras. Uno cuando habla habitualmente, vas cortando letras. El nos va a estar, es como nos va a estar visitando. Claro, es como salió medio push, pero sí, nos va a estar. Uno habla resumido, ¿eh? Como que no pasa. Claro, uno no se detiene por ahí a pronunciar bien. Y bueno, mi caso no es una excepción, obviamente. Como les decía, nos va a estar visitando José Wilkins, después de un largo tiempo de una nota que veníamos pactando hace rato, que veníamos hablando con José, un grande, un amigo de la casa, que resultó que lo conocimos como baterista de Viejos Comodines. Y pegamos muy buena onda y con el tiempo nos enteramos que estaba en Fuerza Bruta. Entonces le dije, Nerito, tenés que venir a contar cómo es la historia con Fuerza Bruta hoy por hoy. Bueno, así que vamos a estar charlando con él, hablando un poquitito de lo que es Fuerza Bruta para todo aquel que por ahí no lo pudo ver, como es mi caso. Por ejemplo, yo nunca vi Fuerza Bruta. Y bueno, obviamente te podés llegar a enterar un poquitito más de lo que es adentro, ¿no? Y cómo llegó también él ahí. Yo tampoco lo vi. Así que bueno, veremos cómo nos cuenta. Dale, y esperemos que nos habilite una entrada, algo, Negrito, combate. Vamos a cubrir para la radio. Claro, bueno, estaría más que interesante. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Al aire no vamos a hablar de este tipo de cosas. Por ahí sí, no, nunca, no hay que limitarse. Además de todo esto, vamos a estar con la cobertura también de lo que fue la presentación. Finalmente la presentación de las manos de Filippi junto a Caramelo Santo en la clandestina del sábado pasado. Algo apretadita estuvo la clandestina, ¿no? Complicado, ¿eh? ¿Querés saber qué pasó? Escucha la crónica después. Eso, dentro de un ratito ya va a estar Yanina Mazzarella hablándonos de este tema. Creo que esta cobertura la vamos a hacer entre todos porque fuimos todos. Aprovechamos el voleo, ¿no? Aprovechamos y vamos. Y sí, linda noche para ir. En realidad hace un frío marca Acme también y llovía como loco. Pero bueno, no importa. La verdad es que estuvo muy bueno y lo vamos a estar ampliando en un ratito más. No más, perdón. Además vamos a estar con lo que es la agenda. Le vamos a estar pasando fechas para que vayan a ver este fin de semana. Para el frío también hay noticias como para contarles. Hay unas cuantas más que interesantes. También vamos a tener como siempre la sección Esta Onda No La Tenías. Y como siempre te vas a poder comunicar con nosotros. En un ratito ya va a estar acá Mele Iliarraga con lo que es el Twitter, que es @pasalaonda. Hoy nos falta Nanu, que siempre se ocupa de lo que son las redes sociales en... Por ejemplo, el Facebook, que es Pasa la Onda, simplemente Pasa la Onda. Y también de lo que es el Instagram. Esas son nuestras vías de comunicación. Comunicate con nosotros. Arrancamos el capítulo 230 con música, porque no va a faltar. Arrancamos con Ozzy Osbourne haciendo Crazy Train. Bienvenidos. We'll be right back. tener. Suena desde que amanezco y hasta el anochecer. Arrancamos con nuestra agenda con un poquito de reggae music de la mano de Rhythm. Muy buena banda, Rhythm, la verdad que vienen sonando muy, muy seguido, han vuelto al ruedo definitivamente los muchachos de Rhythm. No digo que en algún momento lo hayan dejado el ruedo, pero sí habían parado por ahí de tocar tan pero tan seguido. Fue un parate que no fue para grabar, pero sí quizás para acomodar algunas ideas y poder salir con más fuerza a tocar, ¿no? Sí, yo creo que renovar sí, las pilas. No imagino que haya sido por una cuestión de que haya bajado por ahí también un poquito el reggae. Eso también tuvo una... No creo que sea por falta de fechas, probablemente, ¿no? Pero bueno, cuestión es que van a estar tocando con una muy buena banda que es Contravoz. Banda que ha sabido pasar la onda. Bueno, Rhythm, dicho sea de paso, también. Hemos hablado con Petty en su momento. Y bueno, tenemos uno de los integrantes de Rhythm que lo vemos cada dos por tres en la ciclola. Exactamente. Que todavía bajista, justamente, no ha aparecido como músico de Rhythm. ¿Cómo no ha aparecido? ¿En dónde? Que no lo hemos visto tampoco como músico de Rhythm. No, lo conocemos, pero Nico, le mandamos un gran abrazo a Nico, que bueno, lo estuvimos escuchando el otro día tocando con Satélite Kingston, otra de las bandas que suele integrar Nico, que es el bajista, ¿no? Justamente de Rhythm, y también actúa de, digamos, stage cuando se hace la ciclola en Maquena, que se las solemos transmitir en vivo. Nos faltó la semana pasada poder transmitírselas en vivo, no, la anterior fue, que fue justo el día del paro nacional de transporte, sobre todo, ¿no? Y estuvo, la verdad que yo la extraño un montón. Bueno, el próximo martes estaremos nuevamente allí transmitiendo en vivo, en directo. Allí va a estar obviamente Nico también. Y bueno, como les decía, Nico pertenece a Rhythm, que se junta con Contravoz y van a estar tocando en Encuentro Club. Esto queda en Arieta 3680, lo que es San Justo. Desde las 22 horas arrancamos la agenda y la arrancamos al ritmo del reggae music. Otra cosa en este momento, estábamos choqueados por la confirmación del regreso de Tevez a Boca, por ejemplo, aunque no estamos en un programa de fútbol, somos futboleros nosotros, y de repente me llama la atención algo, lo que estaba escuchando, y dije, che, esto yo lo conozco, sí, estoy medio boleado hoy, disculpen, pero sí, es algo mejor lo que estamos escuchando, banda que estuvo pasando la onda hace muy, pero muy poquito tiempo. ¿Probaste alguna droga por el tema de tu salud? Estuve drogándome un poco con Tevez, sobre todo. Ah, y sí, raspa la nariz un poco. Sí, medio como demasiado grueso. Hablando de fútbol, Maradona, hoy vi una imagen de la gente de EAMEO. Es tremendo. Todos sabemos que es EAMEO, ¿no? Podemos decir que la mayoría de la gente, sí. Es un portal de Facebook que hace cargadas con imágenes. Había una imagen de Diego Maradona con un poquitito blanca la nariz y tenía la camiseta argentina, pero la camiseta argentina le faltaba la línea blanca del medio. Muy bueno. Bueno, cuestión es que estamos escuchando a la gente de Algo Mejor, que se va a estar presentando justamente con la Chancha Muda cuando estuvieron acá. Y dicho sea de paso, se pueden encontrar los videos de aquel acústico. Nos contaron de esta fecha, ¿no? En la Groupstock, que la van a estar haciendo en Bitflow, Avenida Córdoba 5509, desde la medianoche. Allí van a estar los muchachos de Algo Mejor y seguramente también habrá algún integrante de Pasa la Onda por ahí dando vueltas. Suena La Pared, Algo Mejor. Ya no tengo miedo. Es posible hacerlo. Acusan de asistémico rockero, hippie pelado comunista. Me tiran de demente, rebelde, loco y anarquista. Me tratan de boludo diariamente, esquizofrénicos de pecho, que de la vida ya no saben lo que es bueno. Me dicen que no visto lo que adecuadamente les cabe. Rock and Roll en nuestra agenda, el capítulo 230, Nacho, me estoy despertando. 230 programas ya van. Wow, dije que no iba a decir nada, pero ya está, la mierda. Bueno, gente, está sonando Convido, banda que ha sabido pasar la onda dos veces y la segunda vez tocaron muy a pesar de ellos. Y les mando un gran saludo, ¿no?, a los pibes, porque nos han contado más de una vez que no les gusta tocar, hacer acústicos. Pero la otra vez vinieron con todas las armas y la rockearon como locos y se fueron contentos por eso. Y sonaron muy bien. Suena muy, pero muy bien. ¿Lo querés escuchar? Buscalo, www.pasalabanda.com.ar. Buscas los programas anteriores, buscas el nombre de la banda y ahí puedes encontrar todo lo que hicieron en nuestro programa, las veces que estuvieron, puedes escuchar las notas y todo lo referido a Helios. Wow, saliste con un tren de palabras ahí atrás. Bien ahí, Nachito. Salió, se me acabó el aire ahora. Bien, sí, no, puedes respirar, Nacho. Voy con el tubo de oxígeno y vengo. Dale, ahí va a buscar el pulmotor, Nacho, y ya regresa. Pero bueno, les contamos que Convido se va a estar presentando ahora. Nos vamos para lo que es Zona Norte. Nos vamos para el City Bar de Martínez, uno de los abonados, podemos decir, de nuestra agenda, porque en la Zona Norte no hay tantos lugares como para pasarles fechas. Lamentablemente, estaría buenísimo que se vayan abriendo un poco más, pero el City Bar es uno de esos que tiene movida todos los fines de semana y este viernes no es la excepción. Van a estar los muchachos de Convido junto con los invitados y Doppelganger. Esto queda en Avenida Fondo La Legua 2250, desde las 23 horas. Convido, los escuchás haciendo el asistémico. No es un juego. La vida, mi vida, tu vida, su vida, no es un juego. La vida, mi vida, tu vida, su vida, no es un juego. ¿Lentece o pasada? Silencio. 3. Creo que estamos hablando del primer estreno de la noche, ¿es correcto, Nacho? Eso mismo, las trompas de Falopio, hablando justamente en el interín que veníamos hablando de narcóticos. Sí, bueno, va por ese lado. Todo se relaciona, Nacho, todo, gente. Todos los caminos llevan a la droga. No era así, Nacho, no era. Pibe, loco, no aprende más. Se va por las ramas. Yo seguí las líneas, no sé. Sí, también. Bueno, primer estreno de nuestra agenda de viernes. Estamos hablando de los muchachos de Las Trompas de Falopio. Por eso viene toda la boludez anterior, ¿no? Las Trompas de Falopio. Ya te lo dice bastante la palabra. La cuestión es que es una banda de la cual no teníamos material y tuvimos que buscar. Ahora, lo que les pedimos a las bandas, dentro de lo posible, es que se comuniquen con nosotros a lo que es nuestro mail y nos manden, obviamente, su material. Así lo ingresamos gratuitamente en lo que es la rotación 24 horas de Pasa la Onda. Nuestro mail es info@pasalaonda.com.ar. Te lo repito, por si no se hasta notar, info@pasalaonda.com.ar. Bien, a lo locutor te lo cuenta Nachito. Bueno, ahí les pedimos a las bandas que nos manden material, así lo ponemos en la rotación, papi, es gratis, es fácil. Nos mandás el material, lo ponemos en la rotación y empezás a sonar en lo que es nuestra radio, que hay una parva increíble de música. Todo aquel artista que ha sonado en Pasar la Onda, en estos 230 programas y en estos casi 5 años, está en la rotación. Todo, nacional, internacional, cumbia, rock, reggae, punk, hardcore, hip hop, lo que sea, lo encontrás ahí en nuestra rotación de 24 horas. Y también vas a poder encontrar ahora a Las Trompas de Falopio, que van a estar sonando en lo que es Ultra Bar junto con la gente de El Más acá. El Ultra Bar queda en San Martín 678. Desde las 10 de la noche puedes escuchar esta banda que en este caso está haciendo Crees. Original Pato Bantan with my brethren Sig Raga in a combination. Millennium fever, hot sun in a tantrum. See them a worry about YK2000. Show them check Nostradamus prediction. Still them can't figure far from fiction. So them check the astrological projection. Still them can't make a positive connection. Some a beg palm read up. We looking at them and but them a looking at the wrong direction. Yo conozco cuchillos más filosos que los de metal. En gargantas que sostienen muchos cuerpos. Hace tanto que jugamos para otros. Que los hilos no se notan. Yeah, man. Cuando me voy a despertar, yo no quiero ser un producto más. Harto de vivir esta represión. Cerramos con esta fecha la primer parte de la agenda, es decir, la agenda de viernes con Sig Raga. Qué buena banda, qué linda banda. Hemos tenido el placer de hablar con su guitarrista, que también ha pasado la onda aquí. Bueno, una gran banda Sig Raga realmente, ¿no? Hoy escuché un tema que no había escuchado de ellos, el tema Guajira de su primer demo. ¿Viste cuando un tema decís, qué buen tema? ¿Te fijás de dónde es? ¿De cuándo es? ¿Qué? Cuando vi que era de un demo, ¿viste cuando decís, mierda, qué arranque que tuvieron estos pibes, ¿no? Porque sin saberlo vos lo escuchabas y decías, esta es una banda que es consagrada o que tiene mucho futuro. Y así lo es. Claro, ya se notaba en su música que tenían mucho. Bueno, me acuerdo que cuando vino acá Leandro nos contaba justamente que ellos ya venían hace rato tocando. No es que Sig Raga es de ahora, sino que ya lleva un tiempo largo y un gran desarrollo, ¿no? También muy muy instruidos realmente los muchachos de Sikraga en cuanto a lo que es música, al menos. Cuestión que van a estar tocando en lo que es La Plata en nuestra última fecha de agenda de viernes. Más tarde estaremos pasándole agenda de sábado y agenda de domingo, obviamente, pero primero vamos con la de viernes y en un ratito ya seguiremos con el resto. Sikraga va a estar presentándose en lo que es el Teatro Sala Concert. Esto queda en La Plata. Nos vamos nuevamente para la ciudad de Las Diagonales, que está prácticamente todas las agendas. Así que si sos de La Plata y querés enterarte de movidas, o si querés irte para La Plata los fines de semana, sabés que en nuestro programa siempre te vamos a tirar alguna de lo que es zona norte, zona sur, zona oeste, noroeste. La idea es tratar de cubrir lo más que se pueda, ¿no? El Teatro Sala Concert queda en calle 43-632, es el número donde encontrás a este lugar, y desde las 21 horas puedes escuchar a esta pedazo de banda, es decir, a los santafesinos de Sikraga. Los escuchamos junto a Pato Banton haciendo Cuchillos. When dance get up, me scratch me up, me take up, me follow me, rock up, me like in a lightning cap. On the week, I drop on the song, go down in the girl, get out on the girl, just like a melting pot. Grab me the cream, cream in the ground, bubble the drum, this river is on. Play football, you need a ball to play cricket, you need a bat. Take it to tell it, the soul of the salad, the family, the roster, and African dozen, okay, to be loved, let me catch my business, a cherry, but most of the night to air. Make it, and make Sikraga. antes, eso loco que escuchaban era Radio Moscow haciendo I Just Don't Know. Es una de esas bandas predilectas de Nachito que la verdad que está muy buena. Es un flash esa banda. Solo espero que este año vuelvan y que no toquen un jueves, como son las dos veces que vinieron. Qué puto, ¿eh? Justo un jueves iban a tocar. Qué manga de puto. Jueves no se toca, gente, sépanlo. El jueves es día para pasar la onda. Estamos escuchando a Iron Maiden haciendo en este caso Be Quick or Be Dead. La cuestión tiene que ver con que, bueno, rápido ya no están tan rápido los muchachos de Iron Maiden, pero tampoco están muertos, ¿no? No se están quedando, al parecer vuelven al ruedo con un nuevo CD. Qué doble, lindo, este qué caso. Lindo saber que vuelven al ruedo y vuelven con un nuevo disco. No es que se quedan en las reediciones eternas, sino que, bueno, se sabía que hasta hace un tiempito no muy largo, Bruce Dickinson, el célebre cantante de Maiden, estaba con un tumor en la garganta y gracias a Dios, bueno, sabido superarlo y se viene un nuevo disco, un disco doble, como decía Nachito, para lo que es septiembre de este año. Ya está grabado el disco, que fue grabado justamente en París, en la ciudad de Francia, justamente en el 2014, junto con el productor Kevin Shirley, y va a estar saliendo a la venta el 4 de septiembre. Un disco doble, The Book of Souls. Exacto, y bueno, va a ser el primer disco doble de la historia de la banda, que tiene una duración de total de más de una hora y media. Así que sabemos que los temas de Maiden suelen ser largos. Bueno, en este caso es un disco doble que va a estar saliendo en formato digital y obviamente en las diversas ediciones físicas y en la versión en deluxe con un libro de colección y una edición de vinilo también triple. Suena Be Quick or Be Dead, gran primer noticia en el capítulo 230. Vienen más. Contándoles noticias y me quedé con la próxima. Digo, vamos y te pego cachetazo así de una. Pinta de violencia. Hoy me violento yo, mira que estoy medio enfermo, así que estoy habilitado para violentarme. Está bueno que reconozcas eso, que estás medio enfermo. Sí, siempre lo he sido. Hoy estoy un poquito más hoy es de congestión la cosa. Estamos escuchando a Sumo haciendo Mejor No Hablar de Ciertas Cosas y Pettinato, que sépanme disculpar, ¿no? Tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo la verdad creo que Pettinato no tiene más nada para decir. Y sigue sacando cosas, digamos, del baúl de los recuerdos, cosas que ya probablemente eran sabidas. Para mí está como en un punto de su vida, ¿viste? Onda, cuando los viejos ya le empiezan a agarrar Alzheimer, que empieza a acordarse de lo viejo y como que empieza a revolver en eso. En este caso, justo lo vi en vivo esta parte. Si yo soy malo, creo que vos me ganás, pero vos sos lapidario, boludo. Yo soy medio hijo de puta a veces, pero vos no tenés ningún drama. Prender fuego a alguien, completamente. Como algo así. Vamos. Porque en realidad lo que se pasaba a esta anécdota que estaba contando él era la relación de Sumo y Los Redondos. Sí. Y se puso a contar de él el momento de Pettinato en el que tocó con Sumo y que iban a tocar este tema. Que le iban a hacer, iba a estar él como invitado para tocarlo ahí. Con Los Redondos. Claro. El no tema, con Sumo, con Los Redondos. Claro, con Los Redondos. La cuestión es que justo esa fecha, se le había caído una fecha a Sumo. Sí. Y Chabán se la programó. Y era el mismo momento que estaba tocando Sumo, Los Redondos. Ahí eran 20, 30 cuadras que contaba. Claro, estaban ahí nomás las dos bandas tocando. Y Luca le dijo, si te vas allá, no volvés. Exactamente. Y la historia era esa, en realidad, que estaba. Claro, no era que contó que le chorearon un tema a Los Redondos, porque digamos que los, como que esta semana estuvo muy a flor de piel, ¿no? Los Redonditos de Ricota, sobre todo con la noticia del Indio, que nos pareció que no valía la pena mucho ahondar en esa noticia, porque ya es muy, muy sabida. Creo que todo el mundo se enteró lo que supuestamente tiene el Indio, que es mal de Parkinson, supuestamente, digo, porque no está confirmado por nadie eso, ¿no? Pero bueno, también salió a colación de este tema lo que contaba Nachito recién, que contó Pettinato en su programa Duro de Domar. Claro, que comentaba que la versión de Los Redondos es una versión mucho más lenta y que Los Redondos, Sumo como que la quiso hacer, y Arnedo le empezó a meter velocidad en el bajo de arranque, y ahí quedó el tema, salió a la otra velocidad, y Los Redondos aceptaron también que lo haga Sumo, porque había cierta relación entre Luca y Los Redondos, quienes varias veces han tocado juntos, digamos. Sí, Luca invitado. Sobre todo Luca y Sky había muy buena onda. Con el Indio no había tanta buena onda, por lo que yo tengo entendido. Claro. Sí, vayan a saber, ¿no? Porque cuestión que este tema que estamos escuchando se llama Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, era de Los Redondos, pero todos lo conocemos por la gran versión de Sumo. Lo escuchamos. Me buscas, me manito bien arriba, arriba, arriba. Suena Mis Bolivia. Mis Bolivia, Leo García haciendo Tómate el Palo. Bueno, sí, es un tema extremadamente conocido, súper popular se ha hecho este tema, y tan popular se ha hecho este tema que resulta que lo tomaron como para una campaña política. No es la primera vez que un tema se toma como para una campaña política. La cuestión es que en este caso a Paz Ferreira, que es la cantante de Miss Bolivia, no le gustó ni un poquito que así fuera, porque lo tomó gente de la Unión Entre Radicales, PRO y Juecistas de Córdoba, de lo que fue la alianza, de lo que es la alianza Juntos por San Francisco. A ver, yo no estoy ni con el PRO, ni con uno. A mí no me gustan las veredas, no me gustan los extremos, ¿no? Pero la música es música, ¿no? O sea, si vos haces un tema y se hace tan conocido, pueden pasar este tipo de cosas. Sí, yo creo que un poco también la distorsión y los motivos para los que se usa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, uno agarra un cuadro, no sé, la Mona Lisa. Sí. Y le pinta la remera de Boca. Yo no creo que a Da Vinci le gustaría mucho que pase eso, porque es su obra y es así como está concebida. Si lo vas a hacer, hacerlo de una forma que sea artística, no para vender algo, mostrarlo como un producto, digamos. No es un producto en sí la política, pero es como que estás vendiendo. No, bueno, sí. Hoy por hoy sí. Bueno, todo hoy muy entre sí. Comillas. Claro, bueno, yo lo que digo es que también pasó hace un tiempo con, o sea, respeto el punto de vista que estás dando vos, y creo que es válido el hecho de que una obra de arte se concibió con un determinado fin, pero la verdad que hoy por hoy, como se vive en nuestro país, digamos, como se vive en general, ¿no? Hacerse, o sea, enojarse, porque creo que esto más que nada tiene que ver con que lo tomaron para un determinado lado político, igual que pasó hace un tiempo con el tema de Espadas y Serpientes de Ataque 77. Son cosas que me parece que, a ver, estamos en campaña política, cualquiera hace cualquier cosa por conseguir un voto, creo que eso lo sabemos todos. Ahora, que demuestre su enojo me parece bien, como para decir no estoy de acuerdo con esto, pero son no más que son gajes del oficio, me parece. Yo nunca vi a los Auténticos Decadentes enojarse porque todos los equipos cantan una canción de ellos. Por ejemplo, bueno, música es música. A Miss Bolivia no le gustó mucho el tema y les dice a la gente, bueno, tómate el palo. Y yo te digo adiós a la gilada ni cabida. Mi vida ahora decido yo. ¿Qué pasó? Te recabió. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta elección de vida valdría mi fe. Con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción. Bueno, y el interminable tema, ¿no? Ya esto va más allá de quién tuvo la culpa, ¿no? Es un tema de que hay una audiencia, hay que buscar, hay más culpables de los que están acusados, hay muchos que quedaron libres, muchos funcionarios que habilitó el lugar, que permitió, que hizo la vista gorda, que dejó pasar un montón de cosas, que están libres, caminando entre nosotros, ocupando cargos políticos cuando no deberían estarlo. Me parece que esto de andar cancelando una audiencia en la que se está condenando a estas personas o... No sé si condenando, pero se está dando por lo menos otra sentencia, una nueva sentencia. Está accionando la justicia. Hay que dejar... ¿Quieras o no? Está accionando la justicia. Dejemos terminar a ver qué es lo que se dice. Basta de cancelar por cancelar porque queremos más penas y todavía no se dijeron. Esperemos, paciencia y después si creen, tío, salgamos a romper todo. Pero busquemos otro segundo punto de vista a ver cómo podemos actuar. No salgamos a romper todo, Nacho. No se soluciona nada rompiendo todo. Sí, pero hay veces que hay que levantar la voz por lo menos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, la cuestión es que se iba a estar dando la sesión para la audiencia previa a la sentencia de los ex callejeros por el famoso tema de Cromañón, ¿no? Y hubo quilombo otra vez, los familiares se cruzaron con la gente que fue a apoyar en una guerra que, como decía Nacho también, no parece tener fin esto. Entonces, estamos pidiendo justicia, como decía Nacho, faltan un montón de gente que está libre, está caminando por ahí, se presenta al legislador, por ejemplo. A legislador, ni siquiera a legislador, a jefe de gobierno, no le da la cara a ese muchacho realmente, a tantos otros, ¿no? Como partamos del punto de vista que la persona que firmó la habilitación, no sé si es senador o no sé qué, es ahora. Está, a ver. Ahora. Ahí. Ahora. Entonces, creo que deberíamos pensar que de esa manera así no se logra nada. Así que bueno, la realidad indica que se pospuso esta audiencia previa y todavía no se sabe. ¿Cuándo va a ser? Aparentemente en unos 20 días se estaría nuevamente sabiendo si tienen que volver a prisión los callejeros o no. Lo único que puedo decir yo, desde mi parte, es, gente, la música no mata. Stand Up, decía Bob Marley allá por los años 80, fines también de los 80 por ahí. Y defiende tus derechos, ¿no? Bueno, hablando de derechos, uno de los derechos que vienen postergados hace mucho tiempo y se les ha empezado a dar bola en el último tiempo son los derechos del músico, por ejemplo. Porque más allá de ser una persona más bien de estilo bohemio, es un trabajador que está trabajando la música. Es uno, algo que uno tiene que hacer, tiene que estudiar, tiene que practicar mucho. Tiene que gastar plata en ensayos, en salas de ensayos, en instrumentos. O sea, por ese gasto tiene que haber una retribución. Y no es algo que deje tanta plata como vos crees la música. Salvo que seas un mega rockstar, ¿no? Cosa que no es muy fácil de conseguir. Cuestión que ya existe el primer registro nacional del músico, además de existir ya el Instituto Nacional de la Música, movida por la que viene peleando hace mucho tiempo la gente de la UMI, por ejemplo, entre otras tantas organizaciones que luchan por los derechos de los músicos. Y ya se abrió la inscripción gratuita al Registro Único de Agrupaciones Musicales y Solistas, que tiene como fin incorporar diferentes proyectos a futuras convocatorias a subsidios. La verdad que una muy buena noticia. Sí, algo que se estaba esperando y que por fin llegó. Y bueno, ya también está online lo que es el primer registro nacional, como decíamos recién, al cual se puede acceder gratuitamente. Eso también es importante, que no haya que poner un morlaco para que puedan formar parte de este registro nacional y así tener los beneficios. La web es www.inamu.gov.ar y está dirigido a cualquier proyecto musical, como decíamos recién, a cualquier banda o solista pueda tener también el acceso a los beneficios y a los derechos que como cualquier trabajador los debe tener, y está muy bien que así sea. Desde acá festejamos con esta noticia. Ya llegó José Wilkins, en un ratito estamos con él, el gente de Fuerza Bruta aquí en Pasá la Onda. En un ratito se viene la cobertura de las manos de Filippi junto con Caramelo Santo. En un ratito más música, quédate ahí. Es el combo del gran quilombo, nació para primero y por lejos, pero al bombo ni siquiera la cola ha rezagado. Sus historietas lo agotan, lo van cercando para vivir de la puma que da la bruma espesa del estanque. Cultiva bichos, nichos, pinchos, mitizos demoníacos y pestilentes. Eso que odia a la gente, que fácilmente odia más si es a otro más, si ese otro somos. Que viajas a Lasaña perfectamente, sin omitir ni un detalle. Sos productor en la calle, puntilloso, obsesivo, previsor, atrevido y valiente. Sos de jugarte la vida, un gran actor que no se corre del papel. Siempre derecho a la villa y a los ranchos, ni te conocen ni te la venden cortada. Jabón en polvo o harina barata, o veneno para rata, que no te mata si estás impune, comiendo vidrio molido, te hiciste inmune. ¡Tito! ¡Deja esa porquería! ¡Tito! ¡Deja esa porquería! ¡Tito! ¡Deja esa porquería! Pero te adora, le robaste a la muerte toda su esencia pa' convidarla. Sos un repartidor del Dios que amamos, paseando por San Telmo con la cruz en el lazo, soldado raso en la guerra del quenazo. En la fisura es una grieta de hielo y el tembleque es el candombe del trueque. Todo por nada. Ahí te veo bailando el baile del espía bajo la mesa, al compadre de policía, pero no importa, esto se cura con una dieta de alcohol, pastilla, paso 8 horas de paja. Y la locura que la fisura madura, y la locura que la fisura madura. Y la locura que la fisura.

Continuamos con nuestro capítulo 230 de Pasar la Onda. Estamos escuchando sonidos extraños ahí por detrás. Bueno, eso es Fuerza Bruta. Y estamos escuchando Fuerza Bruta porque ya estamos con José Wilkis. Buenas noches, José Wilkis. Estoy medio boleado, boludo. Perdón, es la fiebre, boludo, que me sube. Bienvenido, José. Muchas gracias. Grande de Fuerza Bruta también, ¿no? Exactamente. ¿Cómo andas, negrito? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien, todo bien. ¿Estamos tratando bien? Perfectamente, muy bien. Estamos con la garganta, estamos cuidando las gargantas. Sí, totalmente. Lo cual es fundamental, ¿no? Fundamental para vivir. Bueno, buenísimo que hayas podido venir. La verdad que hacía rato que veníamos hablando de esto. Y bueno, buenísimo que hayas podido venir acá. Me acuerdo, el otro día estaba pensando cómo fue que nos conocimos. A ver. Y pensaba, con vos te conocimos una vuelta que fuimos a ver a Viejos Comodines, que fuimos con Nachito a Gier, si yo mal no recuerdo. Íbamos a hacer una nota. Tenemos una nota con los cuatro. Sí. Estábamos con vos y con el bajista, que no me acuerdo en este momento. Con Fer. Con Fer. Estábamos esperando a los otros dos, a los dos cantantes. Y estuvo tan bueno que nos pusimos a charlar entre nosotros. Y no venían, no venían. Y dijimos, mala mierda, vamos a hacer nota entre nosotros. Mirá, no lo recordaba, qué bueno. No, ahora pequeño no me acordaba. Pequeño detalle, pequeño detalle. Bueno. Pasa que quedó grabado en mi memoria. Y dije, conocí una estrella, boludo. Digo. Qué grande. No, y me acuerdo que después con el tiempo... fue muy flashero que nos encontramos en Greens y charlamos, sí. Y después un tiempo largo, habían sí, pasado sí, como mucho. Dos o tres años. ¿Ya cuánto hace que no estás más ahí en con los chicos de viejos? Y sí, casi dos años, un año y pico, sí, es verdad. Y ya lo siguiente. Pero había quedado que... buena onda de entrada, porque yo me acuerdo que cuando te viera como que, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andás tanto tiempo? Y no teníamos, onda. No habíamos tomado nada, estábamos. No, era temprano todavía. Era, claro, era temprano, no era causa que vos decís, no, se juntaron a las 4 de la mañana, no, realmente. No tanto, acá me tiran un más o menos, pero no era así. Tocaban los chicos de Que Se Curta, los amigos de Que Se Curta. Bueno, banda que hemos ido a ver más de una mil vez. Mil veces y que me encanta mucho. Unos genios, sí. Los chicos de Que Se Curta. Y bueno, y en ese momento me contás que estás laburando con Fuerza Bruta. ¿Cómo fue esa llegada ahí a Fuerza Bruta? Porque vos hasta ese momento, para mí eras un baterista, por ejemplo. Sí. Sí, lo que pasó en realidad fue que, digamos, cuando Viejos como Inés paró por un tiempo, que se frenó todo, yo, digamos, como músico, que es lo que hago desde hace muchos años ya, tenía que seguir en actividad. Y bueno, apareció la oportunidad de Fuerza Bruta, que en realidad fue algo que no lo tenía ni premeditado, ni planeado, ni nada. Fue un llamado de una audición que había. ¿Pero yo, quién te avisa? ¿Quién es esa persona? El coordinador oficial de Fuerza Bruta vino a comprar unos parches a un lugar que tengo yo con otro socio, todo para bateristas. ¿Todo para bateristas que queda en? Ya que estamos, queda en Floresta, no damos dirección exacta por ciertas cuestiones. Pero buscar en Facebook. Sí, todo para bateristas en Facebook, hay varios Facebook y estamos ahí. Y bueno, es como un shopping para el baterista, está todo lo que el baterista necesita. Ese es el lugar donde el baterista entra y se quiere llevar todo. Todo, y hay muchas baterías. Me pasa en las casas de música, boludo. Yo ¿viste? En la casa, me quiero llevar todo, boludo. Sí. Bueno, acá es un lugar orientado 100% a la batería y los bateristas. Es el shopping para el baterista. Claro. Y bueno, y Fabito, que es el coordinador, vino a buscar un parche muy especial que usan ellos para el espectáculo. Y tomando unos mates con él, esperando que mi socio llegue, que es el que lo iba a atender. Nos pusimos a hablar mucho tiempo y a lo último de la conversación él me mencionó que trabajaba en Fuerza Bruta y yo le di, me preguntó si yo cantaba, si tocaba, qué tocaba, y le expliqué que era baterista, percusionista, que cantaba. Y bueno, me dijo, te quiero presentar en alguna audición y quedó ahí. De hecho... Esa famosa conversación que decís, uy, ojalá que se dé. Sí, igual él me había... Yo tuve un cuelgue bárbaro porque él me dijo, bueno, pasame por mail tu currículum. ¿Quién no, Nero? ¿Quién no? Claro, pasame por mail tu currículum. Y yo le dije, dale, después te lo paso, no sé qué, esto, que lo otro... Pará, discúlpame, te voy a ir cortando porque sí, decime. Me van surgiendo preguntas y te voy a ir tirando. Sí, me decí, viene un músico, o sea, un tipo así como estás contando, un representante de Fuerza Bruta, te dice, pasame mi currículum. Consejo para gente que en este caso, por ejemplo, está escuchando el programa, es músico y dice, ¿currículum? ¿Yo? ¿Músico? Es rarísimo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un currículum? El currículum... bueno, bateristas. Lo primero que tienen que poner en un currículum. Haga el es. No, más que nada, ¿dónde estudiaron? ¿Con quiénes? ¿Durante cuánto tiempo? Es un poco. ¿Sirve como... las bandas nombrar bandas? ¿Links? Y esas sí, cosas. Sirve nombrar bandas, especialmente si tienen algo subido a la red, porque te pueden buscar. Igual es relativo, qué sé yo. Yo creo que en espectáculos como Fuerza Bruta lo que ellos buscan es actitudinal. Ah. Obviamente tenés que saber cantar, tenés que saber tocar, pero ellos buscan actitud arriba del escenario. De hecho, es una de las. De partes los de los requisitos. Es uno de los últimos exámenes que te toman de una audición que dura un mes. Ajá. Y, o aproximadamente eso, 3 semanas. Es una audición que dura un mes. Sí, y si éramos como... O sea, son diferentes etapas. Y, sí. Claro, imagino que va a haber una banda de gente que quiere entrar. 1.300, 1.200 músicos. Hello. Que entrábamos dos, nada más. Oh, sí. Buena onda, o sea, buena onda con el resto de la gente o veo como que hubo un par de así de... Mira que entro yo, ¡pua! ¡Cabezazo! Fue tan fue tan multitudinal que no terminás conociendo a nadie. Ah, claro. Son pasajes de 15 minutos que uno le pone un montón de expectativa a ese momento y son 15 minutos que se pasan volando. Ah, y después sí, se va achicando un poco el embudo y terminamos trabajando con 5 compañeros como ya la última etapa de audición fuerte. Y después quedamos dos. Que ¿esto era todos los días? O sí, todos los días. Ah, la comisión en curso de 2 meses. Tenías que demostrar también en un punto que eras músico y nada más, porque ellos te piden el 100% de tu tiempo. Entonces también eso de ir todos los días de 5, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, habla de que no podés ir a laburar de otra cosa, tenés que estar para eso. pero igualmente, bueno, hay muchísimos músicos acá y muy talentosos, y éramos muchísimos. Y bueno, una de las últimas elecciones, yo creo que ellos se basan mucho en lo actitudinal, 100%. O sea, es bien demostrarte, demostrarles a ellos que estás ahí apto para en un momento del show sí. Transmitir lo que ellos están buscando. Sí, también. Sí, sí. De hecho, hay, o sea, durante la audición me sucedieron cosas muy lindas, y una de esas es que el día que me dijeron entraste, ese mismo día salía show a la noche. Ah, no. Y yo acostumbrado. Todo no, el músico, voy a festejar con mis amigos. No, ninguno, no de hecho, actuar. Me estaba volviendo a mi casa en el auto y me llamaron y me dijeron, volvé, que quedaste y salís esta noche. Y yo, ¿a dónde salimos esta noche? No hay un ensayo, no hay. No, ¿qué ensayo? Hace un mes estás haciendo audición, ya está, hoy salís a show. Arriba. Sí, y ese momento fue como, uff, dificilísimo, ¿viste? Eso un amigo me lo graficaba muy bien, que me decía, eso es como un circuito que funciona, como si fuese una ruleta que gira a una velocidad y vos tenés que entrar a funcionar a esa velocidad. No, claro, es que vos podés entrar y decir, no, bueno, yo soy nuevo. Nada, ponete la ropa y ya sabés lo que tenés que hacer. Claro, por eso estuviste audicionando un mes, ¿no? Exactamente, eso es en lo que ellos se refugian, pero uno acostumbrado a trabajar de otra manera. Claro, claro, es como que decís, uy, sí. Se me llenó el culo de preguntas en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Imagino que haber sido un todo así. Sí, sí. Pero muy, muy lindo, muy, y muy, muy emocionante. Es la adrenalina que uno busca en su vida atravesar. Y yo creo que como artista es un gran desafío. Bueno, y después me contaba justamente porque quiero volver, ¿no? Para que no nos vayamos. Me decías, bueno, que vos con el tema del currículum sos medio colgado. Entonces, habían tenido esta charla, te dijo, no, sí, mandame mi currículum. El loco me dijo, mandame el currículum que cuando haya una audición te presento. Sí. Algo pasó, en realidad sí sé qué pasó, salió una gira china. Y el músico que estaba actualmente en Buenos Aires tenía que ir a China. Los músicos en Buenos Aires siempre somos dos. Y trabajamos 15 días cada uno. Por un tema de cantidad de shows, la voz y el físico en general, ¿no? Y en ese momento... Son más de una función por día, ¿no? Es que son... Dos funciones por día, claro. Sí. De miércoles a domingo. En ese momento un músico ya no estaba y el que estaba se iba a China. Entonces me llamaron, no sé, un día a las 5 de la tarde y me dijeron, mañana a las 3 de la tarde venite a audicionar. Para... Gracias China por existir, pensaste, ¿no? Sí, igual yo no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. Él me dijo, y yo le dije, che, ¿qué tengo que hacer? Porque es mañana. Me dijo, escuchate la canción de Fuerza Bruta. Y yo puse canción de Fuerza Bruta como si fuese una banda. No tenía ni idea. Y ¿habías visto alguna vez a Fuerza Bruta? No, jamás. Había escuchado que era un espectáculo vanguardista, pero viste, nada más. Esa definición es muy amplia. Entonces no entendía muy bien, pero cuando empecé a ver los videos, menos todavía entendía qué es lo que yo tenía que hacer ahí adentro. Y nada, y fui al otro día. Bueno, yo soy baterista. A mí dame un clip. Sí, igual éramos todos bateros los que habíamos ido, pero estaba el condimento de que todos venían preparando la audición y yo no tenía ni idea porque el coordinador me había llamado de un día para el otro y me había dicho, che, José, te quiero presentar, venite mañana. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, vos vení. Ese nada, vos venís, era rarísimo. Es un mundo en tu cabeza la noche anterior, me imagino. Sí, buscando videos de Fuerza Bruta y solo viendo actores, diciendo, pero ¿yo qué hago? ¿Qué es lo que yo voy a hacer puntualmente? Y nada, hasta ir a la audición y ver qué pasaba ahí. Y ver un montón de gente con ganas de que eso suceda, digamos. ¿Y el primer show? ¿Cómo arranca el primer show? O sea, llegás, bueno, esa misma noche arrancás, salís y ya a partir de ahí arrancaste... Esa misma noche, lo bueno... ¿Dónde era eso ya? ¿Era cuando Centro Cultural Recoleta? Centro Cultural Recoleta. Sí, en el CCR, sí. Ese día estuvo bueno porque, digamos, músicos arriba del escenario, hay uno, los demás son actores que tocan, pero ese día... ¿Actores que tocan? Claro, digamos, el espectáculo está compuesto por un músico y de actores y actrices. Sí. Los actores y las actrices saben tocar un poco y claro, cumplen esa función. Llevan, digamos, la llevan. Uno tiene que estar ahí trabajando con ellos todo el tiempo, pero hay muchos que lo tienen muy claro igualmente, pero es como un segundo plano lo que ellos hacen en cuanto a instrumento. Claro. La voz que sale en vivo y el instrumento que sale en vivo es el del músico, que es uno. Ese primer show... Estaba el músico todavía, que se iba a China posteriormente. Y menos mal, dijiste eso, no, decime la verdad. Por favor, no sabes lo que fue. Y los dos que entramos estábamos como a los costados, en escenario, pero a los costados. No teníamos el 100% de la responsabilidad, teníamos un 30% cada uno, digamos. Bien, también no nos tiraron así tan claro, crudo a la cancha. Porque... Más los otros actores que estaban tocando. Claro, me la pintaste así como que te mandaron así, bolas. Sí, no, pero igual te mandan... Tampoco tanto. Pero lo que pasa es que uno audiciona la parte... No me la agité, dale. Uno audiciona la parte central. Y cuando te mandan al show te dicen, no, pero ahora no vas a hacer lo que estudiaste, ahora vas a hacer la otra parte. Y vos decís, ¿qué otra parte? La otra parte no importa. Para ellos no importa, ¿viste? Como ¿cómo que es uno... eso de no importa? Y porque ellos se refugian en que estás audicionado y que ya hace mucho tiempo que estás en esa y que más o menos te vas a ubicar. Que después subís y te ubicás. O sea, sí, porque no pasa. Justamente venís con todo ese traje. Pero igual el loco creo que se quedó 5 días y ya se fue. Y ahí era como, bueno, ahora todo vos. Y vos como que... Hello. Bueno, está bien. Hola, soy José. Claro, así que fue un poco así, pero bueno, estuvo increíble. Imagino haber sido así una experiencia súper grata. Diferente, ¿no? A tocar la batería, estar sentado atrás. Claro, aparte refugiado eso, ¿no? De... entre cantantes y guitarristas. Claro, así. Porque la exposición, ¿no? Yo pensaba recién cuando me contabas estar así ya de frente a un centro cultural Recoleta, sí. ¿Lleno? Sí. Lleno, siempre, ya lleno de gente. ¿Ves algo de arriba vos que estuviste ahí? ¿Llegás a ver un carajo? No te importa. Es como que ya después de tanto tiempo de tabla ni te fijas en el público. Mira, esto que estás preguntando son varias etapas. Al principio casi que cerrás los ojos y tratás de no olvidarte de nada de lo que tenés que hacer. Después empezás a percibir que hay un montón de gente. La gente no sabe muy bien qué es lo que va a ver, porque es un espectáculo realmente muy interesante. Es como una banda en vivo, un espectáculo de teatro y acrobacia, todo en vivo al mismo tiempo. Entonces como que la gente no sabe con qué se va a encontrar. Y también suele ir cambiando, ¿no? No es siempre el mismo espectáculo, es Fuerza Bruta. Pensá que van cambiando los actores y, bueno, como te decía, el músico también. Entonces el espectáculo ya desde ese lado siempre es diferente. Claro, siempre va mutando. Pero sí. Y bueno, al principio era rarísimo, después de a poco uno se va acostumbrando, después empezás a mirar la gente para entender tu personaje y hasta explotás más tu personaje viendo la cara de no entiendo nada de la gente. En tu caso, por ejemplo, ¿cuál era el personaje que estabas haciendo? ¿Cómo lo describirías ahora el personaje que hacías en Guaira? Porque digamos, el que estabas formando era Guaira. Sí, que es lo que estamos actualmente, digamos, laburando. Hablando mal y pronto, soy como un gaucho. Sí. Que el espectáculo se llama Guaira. Guaira es el viento, es como se le dice al viento. Digamos, es una de las definiciones, una de las formas en un idioma. No sé, me acuerdo si es quechua o es... algún otro idioma, pero es el viento, digamos. Autóctono, digamos, totalmente aborigen. Sí, totalmente. Y uno como que yo soy como un gaucho, por decir de alguna manera, que lo que hace es llamar al viento. De hecho, el show de Fuerza Bruta arranca conmigo cantando a capela, llamando al viento, con todos unos efectos muy lindos, y después empezamos a tocar, digamos. Y yo soy, como te digo, como un gaucho que llama al viento, que está medio en trance, que no está enojado, pero tampoco es un tipo así muy... muy tranquilito que digamos, que te mira a los ojos y te sonríe. No, nada que ver. Es medio combativo, es un gaucho, ¿no? Un gaucho, uno se hace la imagen de un gaucho y no te haces la imagen de un tipo por ahí. No digo no mala onda, pero sí te haces un tipo rudo. Este es como que está en trance. Y cuando una persona está en trance, vos no sabés qué onda, ¿viste? Me acerco, no, lo miro... ¿Te costó entrar en ese personaje o desarrollarlo? Costó por ahí entenderlo porque en esa vorágine de audición y de todo, por ahí nadie te sienta y te explica cómo es todo y quién sos vos y qué es lo que estás haciendo. No te dieron un libreto. No, digamos. para nada. Uno empieza a ver, ve videos, ellos te piden que vayas a ver el show varias veces antes cuando estás en etapa de audición. Y empezás a sacar tu propia deducción hasta que hablas con, por ejemplo, con Martín Buzo, que es el actor principal, un gran amigo. Un fenómeno que te explica un poco la historia y ahí te das cuenta quién sos y ahí empezás a buscar ese personaje. Vos pensás que cuando uno entra a reemplazar a otra persona, ve lo que esa persona hace y en un punto copia. Y sí, para que no cambiar la estructura de lo que se está haciendo. Y después con el tiempo empezás a entender y empezás a generar tu propio personaje y ahí es donde se pone, por más que hagas mil veces lo mismo, que habré hecho el año pasado muchísimos shows, siempre le vas a encontrar encontrando algo diferente, ¿no? Cambiando al personaje, acomodándolo a tu forma. A tu forma, también, ¿no? Totalmente. Y entendiendo qué es lo que el público va a buscar también. Porque vos tenés un personaje, pero el público existe y el público, vos le ves la cara y te das cuenta qué le está pasando por la cabeza. No, pero qué está flasheando. O no entiende nada. O pensó que iba a haber un chabón corriendo y atravesando paredes y de repente aparece un loco diciendo cosas raras y cantando y no sé qué, y es como, bueno, y eso también hay que manejarlo. Hay días que el público está tranquilo y uno tiene que poner energías, hay días que el público está prendido fuego desde el minuto cero. ¿Pasa más los fines de semana eso o durante la semana lo mismo? Es raro, te podría decir hoy que los jueves tengo el recuerdo de que explota mal. Es un gran día el jueves. Es un gran día el jueves. Para ahora hacemos el jueves. Sí, bueno, es así, hay más energía el jueves. Sí, ¿no? Sí, como que ya el jueves, estás entrando en el fin de semana. Bueno, el viernes. Claro. O sea, ¿ves? Es la previa al fin de semana. Sí, es el decir, ya me estoy liberando de toda la mierda que tengo en la cabeza. Total. De poquito y me brindo a. Y los domingos son los shows para la gente. Son más temprano y es para gente más grande, por ahí para niños también. Donde ¿y los también... chicos? ¿Qué reacción ves en los chicos? Lloran muchos. Lloran. Muchos lloran. porque mucho juego de luces y es raro eso. Mucho movimiento. Mucho movimiento, muchos se quedan y muchos otros, yo no los veo, pero deben salir rapidísimo. O sea, deben empezar y se deben querer ir. Papá, me quiero ir. Ay, me asusta. Sí, bueno, sí, sí, claro, sí. Es porque es un movimiento... Que de no hecho, está algo... recomendado para niños mayores de 7 años. Claro. Menores... Con los padres, que yo, los padres decidirán. Sí, pero que sepa como... que probablemente pueda llegar a tener una alteración a ver algo que no es habitual ver. Totalmente, de hecho hay luces, hay gente, prohibido para gente epiléptica. Claro. Porque hay un flash muy muy zarpado de mucha cantidad de watts que realmente te la hace flashear grosso. Hay gente que nunca tuvo epilepsia y descubre ahí que tuvo. Joder. Y salen, sí, no, es heavy en ese sentido. Entonces con los niños el volumen de la música es algo... Sí, igual pasa en muchos espectáculos eso. Claro, pero esto como es un espectáculo... Yo no sé si será que me estoy quedando más sordo, pero cada vez me afecta más. Sí, sí, bueno, sí, los que los volúmenes están zarpados. Pero esto es un espectáculo que apunta mucho a las sensaciones. Claro, a moverte del lugar en el que estás habituado a estar. Totalmente, que tiemble el piso y que te tiemble el pecho, que es hermoso, pero bueno. Tiene... Pero tenés que... te sacude. Porque si tenés 8 años... Sí, pará, ¿qué me está pasando acá? Bueno, claro. Estamos con José Wilkis, nos está contando un poco de su experiencia en Fuerza Bruta. Ahora vamos a hablar un poquito más de sus otros proyectos. Vamos a escuchar un poquitito de lo que es Fuerza Bruta, ¿no? Recién escuchábamos un poco y ahora vamos a escuchar un ratito más y ya volvemos, ya seguimos con el capítulo 230. We'll be right back. continuamos acá con José charlando. La verdad que es un placer estar charlando un poquito de la vida, porque bueno, siempre ha sido muy difícil que charlemos vos y yo. Sí. O sea, nos cuesta mucho. Pero nos encontramos en lugares y charlamos. Eso sí, es que eso es raro, porque nos ponemos a charlar largo y tendido, ¿viste? Sí, hay gente largo, que te pones a charlar sí. y no es. No se te acaban los temas de conversación. Sí. Vos hablas mucho, yo hablo mucho, entonces es lógico sí, que pase, eso, ¿no? Sí, totalmente. Gracias a Dios. Bueno, gente, se pueden comunicar con nosotros. Recién hablábamos de redes sociales. Se pueden comunicar a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es el Twitter. No sé por qué miro para allá, como que si, siento como si está la cámara. Está bien. No está sí. hoy la cámara. Le mandamos un gran saludo a Nano, que no pudo venir hoy. Pero bueno, estaremos, obviamente, con el audio, obviamente. Total. Estamos en radio. Totalmente. Vos sabés que no me siento tan bien con la cámara. Medio como que me voy amigando, pero. Yo te veo para la cámara, ¿eh? Me gusta más esto. Siento, sí, sí, es, bueno. Es como que me siento más en mi eje. En la cámara, bueno. Más en la conversación, en el aquí y el ahora. Claro, ¿para qué vernos las cámaras? ¿Para qué? Sí, con escucharnos es suficiente. Si vernos, nos vemos. Nosotros exacto. nos vemos. Nosotros nos estamos viendo. La gente por ahí no, pero bueno. Nos escucha. Nos bien. Pueden buscar por ahí. Somos gente famosa. Nos encuentran rápido. Ponele. Bueno, estábamos, como decía, con José charlando un poquitito. ¿José o José? Cada uno le pone a el acento. Sí, hay grupos de José, hay grupos de José, hay grupos de Jo. El Jo es más complicado. Sí, y es como. Puede ir para muchas ramas. Bueno, no importa, sí. hablando boludeces. Recién hablábamos de Guaira, que fue este sí. espectáculo que estás formando parte todavía. Te llevó primero al Centro Cultural Recoleta y después estuvo la arista de a principios de este año estar en el Cosquín. Contanos sí. un poco cómo fue el Cosquín por un artista de fuerza bruta, porque convengamos que no es solamente. Asistir y hacer el show. Tenés un mundo alrededor hermoso. Sí, sí. Fue algo increíble. Como te decía antes, nunca había ido al Cosquín como espectador y me tocó ir como artista de no una banda en la que sube y toca, como siempre estoy acostumbrado. Soy baterista y siempre subí y estuve ahí atrás sentado tocando. Acá era frontman y eran 4 shows por día. Y un poco fue increíble porque la motivación de cada show era llegar, ver unos minutos de cada banda y subir al escenario a hacer mi show. Y después, en el descanso entre show y show, ir a ver otra banda, claro. escaparme a los escenarios que tenía cerca. Y irme echando. Y sí, y sentir motivación musical, artística permanentemente. Claro, como que, no sé, imagino como que te aumenta también la... La creatividad, imagino, como sí, que te sí, desarrolla sí, un poquitito sí, más. El hecho sí. de estar ahí tan constantemente. Las emociones. Claro. Yo creo que es directamente proporcional, ¿no? Las emociones sí. con la creatividad creo que van muy de la mano. Te diría que 15 minutos antes de subir a hacer mi show se me estaba poniendo la piel de gallina con un tema de Sig Raga o con un tema de Carajo. Y 10 minutos después estaba haciendo mi show y esa energía de los la pelos... La tenés todavía. La tenés y la querés sacar. A ver, si ahora me toca a mí y quiero volarles la peluca como me la acaba de volar a mí... Támesis o tal banda. Claro, ¿no? Súper motivante, me imagino. Sí, tremendo, che, tremendo. Y recién me nombraste un par de bandas, pero si tuvieras que nombrar algo de lo que pasó en el Cosquín en cuanto a musical que pudiste ver, que te haya movido, realmente decís, loco, mira dónde estoy. Vos decís una banda que algo, vi. Eso, un momento. No. Que te quede un momento que realmente haya llamado muchísimo la atención. Que desde arriba. Más poderosamente. Mirá, el hablando puntualmente del show nuestro, la sala que teníamos ahí en Cosquín era al aire libre. Sí. Era para 1000 personas porque estaba, digamos, cerrado. Pero desde el escenario veías tus 1000 personas y veías para afuera. Y había mucha gente. Y mucha gente, la entrada, una vez que estabas en el Cosquín, era gratis. Había 4 shows por día, vos ibas, sacabas sí, tu ticket y entrabas, mucha gente quedaba afuera y mucha gente se quedaba afuera mirando lo que estaba pasando, por lo menos lo que podía ver. Después, o sea que tenías que sacar, perdón, porque yo no fui nunca a un Cosquín y como yo voy a dar unos cuantos también, ¿no? Sí. Tenías que ir al lugar y sacar la entrada para ir a poder ver el dentro show del Cosquín, vos ibas a una boletería. No es que pagabas, pero sí tenías que sacar una entrada. Sí, sí, había capacidad sí, sí. limitada. Digamos. Sí, eran 1000 personas por show, 4 shows por día, o sea, 4000 personas. Y una de las imágenes que me quedó grosso fue ver las 1000 personas mías y ver 5000 afuera, parados, otros sentados, otros haciendo la cola. Es que el Cosquín es un predio gigantesco sí. mal, donde hay escenarios que al mismo tiempo están pasando cosas. Y la gente que está boyando, cuando escucha algo tan raro como Fuerza Bruta y lo ve, se para y lo mira. Claro. Y de repente había muchísima gente y es como decís, wow. O sea, lo que estoy diciendo lo está escuchando un montón de gente. Lo que hago bien, lo que la hago puta mal. Madre, sí. Claro, eso fue como increíble. Y después, no sé, estar ahí, vivir ese momento y nada. Y creo que a todos los músicos les debe pasar lo mismo. Ven una banda en vivo y tienen ganas de subirse y tocar. Y decir, yo también toco y me encanta. No por un tema de ego, sino por un tema de querer sí, tocar, de querer expresar. y yo tenía la posibilidad de hacerlo 4 veces por día estando ahí. Claro, estabas re manija, ¿eh? Re manija. O sea, olvidate, mal, ni hablar de dormir, olvidate, una cosa. No, no, era pensar al otro día para ir a tocar. Sí, suban al escenario, vamos a tocar. Por Dios, ¿cuándo me subo? Dale, sí, dale. Sí, vamos sí. A y viendo bandas en el medio era como. Claro, es como, yo siempre digo que para mí es como Cosquín Rock debe ser así como. Imagino de espectador únicamente, simplemente de espectador, es como Disneylandia para el que le gusta y la música. No sé, debe ser equivalente a un show de Los Redondos, debe ser equivalente a ese tipo de cosas. Pero aparte es extendido, es todo el día con eso y sí, sí. Hermoso. No, y además que, no te quiero mentir, pero deben ser 6 escenarios al mismo tiempo que suceden cosas en las cuales algunos conocés, otros no. A mí me tocó ver bandas que nunca había visto en mi vida, renombradas ya, pero que nunca las había visto y pasa, que no entendía por qué estaba tan bueno y cuando lo vi en vivo dije... Claro. Y tenía razón, con razón tanta gente le gusta. Bueno, a mí me viene pasando con varias bandas ese último. Bueno, pasa con muchas bandas, sí, ¿no? Sí, que sí. Por ahí uno se hace una idea y después cuando lo ves en vivo es otra sin cosa. Sin ir más lejos, Ciro y los Persas, uno es Los Piojos, Los Piojos, Los Piojos. Ciro y los Persas, no sé. Y cuando ves Ciro y los Persas, lo ves al chabón y son Los Piojos. Y están ahí, ¿me entiendes? Sí, creo que es lo que buscan igual. Sí, punto, ¿no? Sí, sí. Y el chabón tiene un carisma total. Y cuando estás ahí, decís, estos monos la tienen muy atada. Vale, saben, vale, ¿viste? Lo que hacen. Totalmente. Che, y en cuanto a la actualidad hoy de Fuerza Bruta, porque hoy por hoy no estamos encontrando a Fuerza Bruta, por lo menos en lo que es la capital federal, no está el espectáculo cuando nos venían acostumbrados a que esté siempre presente ahí en el Centro Cultural Recoleta. Contame un poquitito la historieta de por qué hoy no está todavía Fuerza Bruta. Mirá, de nuevo. Te puedo decir por lo menos lo que sé yo. Lo que oficial. Lo oficial dentro de lo que se sabe públicamente es que se cerró a fines del año pasado, en diciembre. Terminamos nuestro ciclo de shows. Iba a empezar el 10 de enero. Por algún tema estatal, judicial o nada, se dijo que no se le podía renovar a la compañía. Sí. Entonces, a la compañía de Fuerza Bruta estamos a la compañía de Fuerza Bruta no se le podía renovar el contrato del Centro Cultural otra vez. Exacto. La compañía empezó a buscar lugares nuevos para presentarlo. La verdad que no sé si encontró o no se sintió cómodo, pero no terminó de desarrollar esa idea y parece que ahora, fin de año, en noviembre, volvemos al CCR nuevamente. O sea, vuelven otra vez supuestamente al Centro Cultural Recoleta para noviembre recién. Eso es lo que esa es la idea, sí. Ya van varias fechas que se van postergando. Pero creo que entiendo que post elecciones. Claro, se va a acomodar todo, se va a estar todo más tranquilo. Y ahí vamos a estar. La verdad que es una lástima que hayan tenido que parar, sea cual sea la razón, probablemente como hablábamos, también probablemente vengan por un tinte político, estuviste acá, estuviste allá. Sí, sí, seguramente, sí, sí. Pero igualmente sigue con la gira nacional. Hoy por hoy está girando el espectáculo. Sí, sí, de hecho es un espectáculo que actualmente tiene show activo en Nueva York, tiene show activo en China, tiene show activo en Sao Paulo, Brasil. Ah, les está haciendo mal a los pibes, ¿no? Sí, no, les va bien. No les está juntando, ¿no? Les va bien y uno también tiene que tener muy en claro sus prioridades y qué es lo que quiere. Porque si de repente te dejas llevar por viajar... Que te gustaría, se te ve la mueca, te gustaría. Sí, está bueno, pero depende. El viaje mínimo son 3 meses. Hoy o sea, no lo dijiste tanto. Yo te digo, mañana te vas 3 meses a China. O sea, no es ya, boludo, agarro la valija. Sí, no, bueno, pero no es todo tan fácil si uno está comprometido con otros artistas o hace cosas acá que le gustan. Allá ni tu hablar, vida pasa hablar. A ser eso, ese grupo de gente. Los chinos no hablan tu idioma, ni comen tu comida... Sí, ya no, obviamente es un flash, uno te dicen, te vas 3 meses con Fuerza Bruta a China y lo primero que decís, como digo yo, me subo ya. No, pero después pensás, después pensás. Pero no, fuera de joda, también estás acostumbrado. Creo que si me decís, te hubiese agarrado esto 10 años atrás... Yo creo que pasa 100% por lo que acabas de decir. La edad, el momento por el que estés. A mí me agarraba a los 26 años y ya tenía la valija hecha. Claro. Hoy en día tengo otras prioridades. Y viajo igual porque toco con otra gente que también viajo. Y tenés otras posibilidades. Y tengo otras posibilidades y puedo elegir con qué gente viajar y no viajar y con los que me manden. Claro. Que es un grupo de gente hermoso igual, ¿no? Pero... Sí, pero también no deja de ser un viaje lejos de tu casa, como nombrabas recién, pero también hoy por hoy las prioridades son otras, que es, digamos, más el laburo como a sesión, podemos decir. Sí, como sesión y nada, como te decía, estar en mi salsa, que son los platillos, las batas y... Es más eso, ¿te sentís que es más eso? Sí, sí, sí, totalmente. Sí. Es el hecho de tocar, ser baterista. Y ser baterista, de tocar y de estar en contacto con todo lo que tiene que ver con la batería, que me gusta mucho. Para mí, en mi vida, que es la vida de cualquier artista, creo, todos los proyectos que van saliendo son cosas en las cuales vos plasmás tu arte, pero el arte es tuyo, vos lo tenés y vas encontrando diferentes colores y diferentes lugares donde ponerlo. Con algunos te representás más, con otros menos. Yo he tenido laburos como músico que no me gustaban y los hacía porque quería trabajar. Y después, cuando ya empezás a tener... una cierta estabilidad de trabajo y una cierta cantidad que vivís como querés, ahí empezás a elegir, claro, y a decir qué querés todo, y qué no, como todo. Yo, Fuerza Bruta en Buenos Aires, más que bienvenido, me encanta y lo quiero, y ellos ya saben que es mi prioridad, pero irme de gira 3 meses, yo extraño mucho a mi mujer y mi perro, no. O sea, el perro es un punto importante. Importantísimo, sí, sí. Veo que lo nombras mucho al perro, o sea que hay una afinidad así. ¿Tienes algo que ver con Ciro de Ciro Pertusi y algo así? No. Pide que tiene como así. Sí, sí, que hace canción a los perros, pero. Pero bueno, no son parientes ni nada. Bueno, Negrito, la verdad que buenísimo, muchas gracias, fuera de joda. No, gracias a ustedes. Por contarnos tus experiencias como frontman de Fuerza Bruta. Ojalá que siga con lo mejor. Te voy a hacer una pregunta más. Una pregunta que le hacemos a todos los artistas, a todas las personas que vienen a pasar la onda acá. Lo que les pedimos siempre es que nos pasen la onda de otro artista o de otra banda, por lo general. En este caso, vos no venís como por una banda, pero sí, obviamente, por lo que venimos hablando y por lo que te conozco, sé que tenés varias ahí en la cabeza y es una persona que consume mucha música. ¿Qué bandas nombrarías? ¿A qué bandas les pasarías la onda como para continuarlo? Me decía que a la gente le quede, viste, el bichito en la cabeza y decir, ¡ay, esto! Una sola es dificilísimo. No, una sola es muy difícil, por eso siempre. Al principio era una sola. La idea era esa, una sola. Pero después dijimos. Pero es difícil. No, una es que, sola. Claro, por eso mismo dijimos, no, para una sola no da, porque por ahí quedas mal con un montón de gente. Sí. Entonces la idea no es esa. No, pero, además que me gustan muchas. Claro, es imposible. Es como que cuando te preguntan qué escuchás. Sí. El de todo no me gusta. De todo te lo defenestro. No, pero decirte, te tengo que empezar a nombrar una lista larga. ¿Entendés? Sí. Imagino que con las bandas pasa lo mismo. Pero, ¿cuáles serían ese tipo de bandas o bandas que puntuales que vos dirías, esta no te la puedes perder? O a esta tengo que pasarle la onda. Entiendo la pregunta y entiendo que también te tengo que decir, más que lo que yo escucho, lo que realmente me marcó o me revolucionó últimamente. Ponele. Bueno, claro. Los chicos de Que Se Curta, ya te lo dije antes, que son una banda que me encanta y tienen un poquito de ska punk, un poquito balcánico. Están también. Y la energía que transmiten en vivo. Hay que ir a verlos en vivo porque tienen una energía muy copada. Y después, una banda que te nombré antes, Sig Raga, que muchos la deben conocer. Estuvieron acá también. Bueno, a mí Sig Raga me rompe la cabeza mal y verlo en vivo y ver una trastienda o un Niceto lleno de gente me da esa esperanza de que la música puede, ¿viste? Que no es comercial, no es algo que sea fácil de escuchar, pero cuando vas y hay un Niceto con 900.000 personas, decís. O un grupo, por ejemplo. O un grupo. Ah, bueno, ahora tocan, creo que ahora el domingo gratis, o el sábado, o por ahora, que tocan gratis. Tocan en La Plata, no sé si está. No, pero ahora acá, en un fin de semana, este fin de semana, tocan acá en un show gratis, tipo 7 de la tarde, pero no me acuerdo bien qué día. Ciudad Emergente debe ser por ahí. Puede ser, me parece que sí. Es muy probable. Y nada, bueno, y esa banda, siempre que lo veo, me hace confiar de que se puede. De que se puede hacer algo diferente. De que si tenés una banda y confías de que está bueno, por más que no se agarra ningún estándar de lo que existe, metele porque hay gente que está dispuesta a disfrutar y a sentir lo mismo que vos, así que eso. Y después, no sé, ahora no se me ocurre. Sig Raga y Que Se Curta. Ya está, pasada, está bien. Pasaste, está bien, son dos. Está bien, sí, está es bien. Un montón, está bien. Es un y es difícil. Es difícil limitarse, pero bien. José, muchísimas gracias por haber venido. Nos estaremos encontrando en lo próximo. Cuando totalmente vuelvan, estaremos ahí. Obviamente, sí, escuchándote, pero por supuesto, ahí algo para ir para hincharte las pelotas. Sí, ¿no? sí, para sacarme de personaje. Claro, para decir, che, gaucho, tomá, agarrar Facón, no sé, ponele una cosa así. Buenísimo. Pero bueno, muchas gracias. Que gracias por la oportunidad, de verdad. No, gracias. Vamos a escuchar un poquito más de lo que ha sido Guaira, lo que es Guaira todavía de Fuerza Bruta. José Wilkins ha estado con nosotros. En un ratito se viene la cobertura de lo que son las manos, lo que fue el show de las manos de Filippi junto con Caramelo Santo en la clandestina. En un ratito está dando la batería. En un ratito más música. Escucha. Guaira que sigue cantando, Guaira será, Guaira será, Guaira. And beber. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Bueno, los muchachos del Bordo van a estar haciendo un triplete. Van a estar presentando todos sus discos en lo que es el Teatro Flores. Arrancamos por la fecha de este sábado. Estamos ya en lo que es la agenda del sábado. Van a estar tocando ahí en el teatro, como les decía, Avenida Rivadavia, 7808, 19 horas arranca este show. El primero van a estar tocando Carnaval de las Heridas y Ya Canto, justamente el disco que tiene este tema que estamos escuchando. La faceta un poquito más rock and rollera, ¿no? La parte del Carnaval de las Heridas, los principios, que eran más onda, la renga, más... Claro, más barrial, por ahí, claro, ¿no? Esa es la palabra. Sí, eran en ese momento, estaban más por ese palo. Y está buenísimo esto de que hagan tres shows, presentando diferentes discos, ¿no? Para la gente misma que son fanáticos, creo que es una muy buena ocasión. Vienen a hacer el Malvinas a Argentina, que cuando presentaron a Hermanos, que lo están presentando por todo el país, y dicho sea de paso, ya visitaron a todas las provincias del país. Bien, bien, mucha convocatoria en todas. En todas, y sí, es el Bordo. O sea, yo creo que hoy por hoy el Bordo ya es una banda nacional hace un par de años largos, ¿no? ¿Cuánto hace? Cuando me acuerdo haberlos visto tocando en un Quilmes Rock, pero el verdadero Quilmes Rock, no el de los internacionales que vino después, esa fantochada, que arrancó en Ferro, me acuerdo, en el año 98 por ahí creo que era. No, 98 no, estoy diciendo. No, bueno, 2000 y pico, no importa. Cuestión que en ese momento todavía no tocaban en los grandes escenarios, sino que tocaban en los aledaños. Y me acuerdo que la rompían ya desde ese momento, y bueno, la siguen rompiendo. Realmente el Bordo a mí es una de esas bandas, y más con este último disco. Este último disco creo que los encuentran en un gran momento a ellos. Yo me acuerdo de los principios en el 2005 en el Hessel Rock, que había muchísima gente del Bordo, ¿viste? Cuando decís, ¿quién carajo es el Bordo? Y hay una banda de gente, es verdad, que con Las Pastillas también. Las Pastillas del Abuelo, Papas ni Piedad, un par de bandas que se sonaban por nombres raros que empezaban a aparecer, sí. Y decías, ¿y estos quiénes son? Y después ibas encontrando que iban apareciendo y quiénes eran, y la verdad, realmente lo que hacían. Bueno, cuestión que van a estar tocando este sábado en la primera del 2x3, como le dieron a llamar a este ciclo. Estaremos cubriendo, la última fecha, la que van a estar haciendo el 8 de julio, miércoles, obviamente preferiado. También van a estar el domingo 28 de junio ahí en lo que es el Teatro Flores. Suena el Bordo en la primera de agenda de sábado. Amigos de Vueltas, es la banda que estamos escuchando, siguen presentando su disco Brindis Cantado, lo han presentado aquí los chicos de Vueltas, realmente una banda que a mí cada vez que la veo me gusta más. ¿Querés saber qué es lo que hacen Vueltas? Puedes escucharlos en Las Ciclolas que estuvimos transmitiendo, que la puedes encontrar en la página www.pasalabonda.com.ar. ¿Me trabé? Sí, bueno, pero salió, lo importante que costó, pero salió. Vos entralo, buscalo, fíjate Las Ciclolas, fíjate la que tocó Vueltas y puedes encontrar y escuchar el gran show que hicieron. Muy buen show los pibes, aparte fue el show que estuvo Mamazuca también tocando, que cuando vinieron acá los pibes de Mamazuca contaban justamente que el cantante de Vueltas se quiso llevar el disco de Mamazuca y quería pagarlo a toda costa. Y era la banda que le había llamado mucha atención al pibe de Mamazuca, justamente, que dijeron, qué buena banda esta, y se dieron la sorpresa cuando el pibe les quiso comprar el CD. Una pasada de onda en Cito, digamos, en este caso. Van a estar tocando en sus pagos, van a estar tocando por lo que es el oeste. Nos vamos ahora a la Sociedad Italiana de Morón, esto queda en San Martín 451. También va a estar tocando nada más ni nada menos que la gente de Un Segundo es Demasiado. En este caso creo que es la banda de cartel Un Segundo es Demasiado, pero como con los pibes de Vueltas tenemos la mejor, dije, bueno, vamos a escuchar Vueltas. Mirá los pibes de Vueltas, los telonearon Un Segundo. ¿Viste? Más o menos, van creciendo. Los pibes de Vueltas, no tengo duda que va a seguir siendo así. Suenan haciendo Alto Día. Buscando la aplicación. suena una vez más en nuestro programa Los Marplatenses de Científicos del Palo, que van a estar tocando en el Teatro Vorterix. Van a estar presentando por primera vez en el Teatro Vorterix Los Científicos del Palo como fecha propia, ¿no? Y presentando el nuevo El Maravilloso Mundo Animal, resumido en EMA. ¿Estarán todos los invitados? Y va a estar medio difícil porque es una parva de invitados en ese disco. Hay por lo menos uno o dos por tema a veces. Sería un quilombo, ¿no? Ese atrás de escena. Y una escena. Un quilombo lindo, ¿no? Como digamos que los muchachos son unos grosos, muy buena gente. Los Científicos del Palo, le mandamos una gran puteada, un gran insulto, porque viste que ellos... Hijos de puta. Hijos de puta, les cabe mucho eso del insulto. Y dicho sea de paso, pueden ingresar a también la página, como decíamos antes. Está el Ideas en el Estudio que hicimos por la presentación de La Histeria Argentina, ese programa que hicimos de entrevistas filmadas en HD, en donde nos contaban, bueno, mucho de su historia, ¿no? Los muchachos. Te tiro un tip. Vos entras a la página, sí, y buscas Científico del Palo. Puedes encontrar el Ideas en el Estudio, un show transmitido de Santana. Exacto. Puedes encontrar el programa cuando estuvo aquí Sebastián Quintanilla. Las veces que estuvo, porque tuvo un par. Tenés de todo para encontrar el Científico del Palo. Así que entra y buscalo y vas a encontrar material muy interesante, muchacho, muchacha. Hay mucho para encontrar ahí. Va a estar tocando también Zambara antes de los muchachos de Científicos del Palo. Y el Teatro Vortex, para aquel colgado que no sepa dónde queda, es en La Croce, 1426 La Croce y Álvarez Thomas. Desde las 19 horas los escuchamos haciendo No hay capitán, sino hay marino. Hay que entender que a veces en la vida nos quieren vencer. Hay gente que te quiere ver caer, pero eso no es posible cuando estás de pie. Entender que a veces del camino nos quieren correr. Hay muchos que te quieren ver caer, pero con fortaleza ya no va a doler. Para poder soportar esas malas ondas que nos quieren tirar, ey, no nos van a parar. Para poder sonreír cuando nos quieran ver mal, necesitamos valor, la indiferencia es vital. Pero ellos no lo entienden, lo bueno siempre gana, te lanzan con problemas. La envidia nunca es sana, no pueden verte bien, eso los debilita, tenés que estar atento. Para entender que a veces en la vida nos quieren vencer. Hay gente que te quiere ver caer, pero eso no es posible cuando estás de pie. Segundo estreno de lo que es la agenda y de lo que es nuestro programa. Estamos escuchando hoy a El Lunei. El Lunei. Lo que me costó. El Lunei. El Lunei. Reggae Music en nuestro programa una vez más. Volvemos al Rusia. Al, cómo estamos difíciles los sí, dos. Sí, está complicado. La son... cosa era que no podíamos hablar, ¿no? Que no podíamos hablar bien, ¿no? Bueno, convengamos, no podemos hablar. Convengamos que estuvimos tomando drogas para nuestras respectivas enfermedades y así estamos. Claro, así estamos. Bueno, sepan disculpar, gente. Bueno, ¿qué ibas a decir? Un poquito de reggae en la agenda del sábado, que veníamos medio rockeados, bajamos al reggae. Bajamos un poquitito, un par de cambios. Un cambio distinto. Y nos vamos de nuevo para Zona Norte. Antes decía justamente que no hay tantos lugares en Zona Norte donde puedan tocar bandas. Bueno, acá encontramos uno nuevo que se llama Loco Ya. Y queda en Avenida Marcelo T. de Alvear, 1398. Desde las 22 horas puedes escuchar a esta banda que es El Unei, como decía Nachito, que va a estar tocando junto con Chelo Man Sound Ya. Viste, como que la banda de reggae, o por lo menos lo hay mucho sound system hoy por hoy en bandas de reggae, ¿no? O en cuanto a lo que es materia reggae. Si no está el ya ahí, es como que no sirve, ¿viste? No vale. Yo no escuché nada, ¿no? Pero Chelo Man, si me decís que Chelo Man tiene un chelo, nah, vale la pena. Si Chelo Man es por Marcelo, no. Es para pegarlo. No, claro, no. Chelo Man, sacate un chelo. No, ojo, estaría bueno una banda de reggae con un chelo. ¿Por qué no? Medio raro. ¿Ya habíamos hablado del acordeón? Sí, pero en banda de reggae. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, cuestión es que podés irte allí a Zona Norte a escuchar a El Unai. Lo escuchamos por primera vez en nuestro programa haciendo Cuando Estás de Pie. suena, carajo. Nuestra última fecha de la agenda del sábado, fecha en la cual vamos a estar presentes. Nos vamos un poquitito más arriba del ritmo, ¿no? Un poquitito más de revolución le damos. La sangre. Qué bueno, ¿no? Qué linda banda, carajo. Bueno, digo siempre, me encanta, carajo. Bueno, estamos escuchándolos haciendo Resistiendo con Ideas y van a estar tocando en La Clandestina. Vamos a estar hablando en un ratito de La Clandestina, pero la que tocaron las manos de Filippi y Caramelo Santo en un ratito nomás ya está aquí con nosotros. Janina Mazalera, no lo digo tan provisionalmente, pero me lo guardo para después. Para después si viene con todo. Con la acelerada y todo. La presentación. La presentación de Janina, la presentación oficial, ¿no? Ya tenemos también acá a Mele con las redes sociales, ahí haciendo el minuto a minuto. Cuestión es que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Es fácil, entras a Google, pones Pasar a Onda, te aparece el Facebook, el Twitter, el Instagram, toda la bola. Lo tenés en YouTube, en Google Más. Ah, estamos por todos lados. Fotolog. Fotolog. ICQ, de todo. El ICQ, mira vos, qué viejo que estamos. Bueno, cuestión que para el que no sepa, las fiestas clandestinas. Por lo general se hacen en Group, esta no es la excepción. Group queda en Avenida Santa Fe 4389 desde la medianoche. Carajos, carajo, sin la S. Son varios. Son seis ahora. Carajos, más carajo, Resistiendo con Ideas. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda y música cachonda. Y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Si estuvieras bajo el agua flotando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando, como si estuvieras bajo el agua flotando. miembro de la unión. Hoy los desaparecidos sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida. Aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. A Caramelo Santo haciendo Fruta Amarga y ahora estamos escuchando A las Manos de Filippi y es el momento de la cobertura de estas dos bandas que estuvimos viendo el sábado pasado y para eso se suma a la mesa o a la silla en este caso la señorita Zanina Mazzarella. Hola, me encanta, me encanta. Hola. Che, pasa está. La onda. Qué grosa, ¿cómo andas, Yanni? Todo bien. La canción, vamos a mandar la canción, vamos a mandar, te digo, te soy sincero. Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. No, teníamos una canción que habíamos sacado, pero no te la pasé, Nachito, me colgué. Era una canción de un artista colombiano. Sí, el artista colombiano. Un artista colombiano más cumbianchero, que le gustó mucho a Yanni. Sí. ¿Recordás cómo se llamó? Uy, no. Bueno, bueno, así terminamos, ¿no? Cosas que pasan después de una fiesta clandestina como la que fue el sábado pasado, donde exacto, tocó Caramelo Santo, sí, Falsa Cubana, que llegamos tarde, que sí, teníamos ganas de ver el show, porque quizás hasta nos interesaba más que Caramelo Santo. No que nos interesara más por cartel ni nada por el estilo, sino porque era una de las primeras bandas que íbamos a ver cuando era la fecha original, con las manos, en el Teatro de Flores. Que se había pasado, ¿no? Era el sábado anterior, se pasó, iba a ser en el Teatro de Flores, como bien dijo Nachito, y se pasó para el sábado siguiente, es decir, el sábado pasado, y se hizo en group. En este caso, primero tocó Falsa Cubana, que teníamos ganas de verla, pero cuando llegamos estaba justo terminando ya, tocaron muy temprano. Y encima, Falsa Cubana, el último disco se los produjo Germán Venegas, que es el violero de las manos. Así que... Gaspar Venegas. Gaspar. Germán, claro, quizás Germán, un hermano, sí, un primo. Por eso se llama Gaspar Germán. Ok, Gaspar. Sí, están, digamos, de la mano, vienen por ahí, ¿no? Justamente. Y primero no tocó las manos, sino que tocó Caramelo Santo. A ver. En formato acústico, Caramelo. Formato acústico. A ver, uno cuando se imagina Caramelo Santo en formato acústico, te imaginas algo bien tranqui. No, nada que ver, fue repower el show. Fue repower, fue cumbia, fue una cumbia acústica. Eso fue lo más raro, ¿no? Quizás. Sí, el set estaba formado por batería, una mini batería, podemos decir, de alguna manera. Estaba el Pili, que es el cantante, estaba con un charango. De hecho, pueden estar viendo fotos ahora ya en lo inmediato, a través de lo que es el Facebook, de cómo estaba la formación justamente de Caramelo Santo. Estaban los vientos también y estaba el bajista enchufado en este caso, pero predominaba más el charango y venía más a lo acústico, como dijimos en un primer momento. Para mí sonó pero muy, muy bien, muy poderoso. Sí, la verdad que sí, sonó muy bien, ¿no? Muy movido, con que no parecía ser acústico en varios, sí, momentos. Y encima, bueno, nosotros nos habíamos enterado hace poco que se va a separar la banda, entonces era como una... Yo no sabía. ¿En serio? ¿Hace poco? Osta. ¿Cuánto hace poco? Yo recién, ¿eh? Dos segundos yo me enteré. Yo cinco. Uy, porque... ya te lo digo. Sí, anunciaron que se separan. ¿Se separa Caramelo Santo? Uy, ya te... ¡No! ¿Qué pasó hoy? No, muchachos, querido. Bueno, ya venía con su proyecto solista con la Real Fox, el Pili, pero no sé. Por lo menos yo no sabía esto. Bueno, te está tirando una bomba, Jenny, en este momento. Las primicias. Tremendo. No. Pero es bueno informarle a la gente. Aprender, ¿no? De Ventura, mostrar el cassette primero, venderlo, claro, y después tirar la bomba. Primero es acá tengo la información. Bueno, la cuestión es que cuando estaba tocando Caramelo Santo, ahora vamos a estar ampliando sobre el tema de la separación de Caramelo Santo, lo cual nos acabamos de enterar nosotros también. Yanni ya estaba un paso adelante en ese sentido. Y varios pasos teníamos adelante de gente, ¿no? No solo de pasos, era bastante difícil de encontrar pasos de gente, ¿no? Porque... se daba la particularidad que para esta fiesta, por el paso de fecha y demás, había barra libre de Fernet y de cerveza si vos comprabas anticipadamente por 100 pesos, más los 10 del service charge. Que no sé por qué no lo decís, si lo compras solamente por esa forma, ¿por qué no me lo decís? Que claro, tenía que pagar 110. Tenías que pagar los 100 pesos para tener la barra libre y los 10 pesos del service charge jamás te dijeron, pero lo tenías que dar para igual. Después el tema fue que una de las complicaciones del show, digamos, ¿no? Porque vos querías ir a ver el show, te ofrecen una barra libre, vos decís, bueno, voy, barra libre, compra anticipada y salimos de ahí con todo a ver el show. Y entrada, pero, gratis, ¿no? Claro, el show era entrada gratis, pero la barra libre tenías que abonarla. El tema es que venía de una fecha que era paga. Yo no sé cómo habrán hecho con el tema de las entradas ahí, cómo lo habrán solucionado. El tema de las entradas era, vos tenías la barra libre ya directamente incluida por cambiar la entrada. Ah, ok. Lo cual está bien, ¿no? Lo cual está perfecto. El tema es que el espacio físico donde te dan el lugar para la barra libre es bastante acotado en Groove. Sí. Solamente la parte superior del lado izquierdo de ese pasillo de la mitad para adelante donde está la barra. Y si calculamos la cantidad de gente que había, más siendo un lugar que tenés la entrada gratis, entonces era mucha gente que se abocó a pagar el tema de la barra libre. Y después hizo bastante complicado el hecho tanto de sacar un vaso como el hecho de estar ahí adentro, arriba. Sí, simplemente el hecho de que la cantidad de gente que había adelante, de hecho jodíamos al respecto por el hecho de que, digamos, era más o menos como estar adelante en la valla del Indio, más o menos una cosa así. Sí. Porque era, la verdad que, también somos todos borrachos, perfecto, ¿no? Sí, somos todos borrachos, pero uno decía, bueno, saco una barra libre... Pretendés mínimamente justificar por ahí esa inversión. Igual es un detalle, ¿no? La fecha en sí estuvo muy buena, pero para la próxima tener dos personas trabajando Y trabajando con todo lo que eso significa, esas pobres dos personas que eran un chico y una chica, que se comían puteadas, pero de todos lados, porque la gente, claro, se estaban apretando y no estabas pasando un buen momento realmente. Eran puteadas gratis para la gente, puteadas gratis también que se merecían, se debían a la fiesta en sí. Cuando la verdad, claro, a la organización. No sí. Suelen tener ese tipo de inconvenientes. No, por lo general las clandestinas suelen estar bien organizadas. Bueno, creo que es uno de los detalles por los cuales las clandestinas han crecido tanto en los últimos tiempos, será porque te trataban como gente. En este caso me parece que se le pifió por ese lado. En cuanto al show de Caramelo Santo, la verdad que a mí particularmente me gustó muchísimo. Sentí mucho poder de la banda y más allá de esta confirmación, de alguna manera, de la separación de Caramelo Santo, una pena realmente, ¿no? Sí, bueno, anunciaron esto, como ahí confirmé la información, van a estar tocando hasta octubre. Entonces como que ponían algo así de que todos los que no lo vieron nunca, bueno, aprovechen durante este tiempo porque hasta octubre van a estar tocando, pero ya dijeron que se separan. O sea, van a estar tocando en este formato, ¿no? De formato acústico mínimamente para como rememorar esos últimos tiempos de la banda por ahí. A ver, ¿no viste nunca Caramelo Santo? Es una muy buena forma de que lo puedas ver las últimas veces. Te están avisando, ¿no? No es como el indio que te dice, quizás haga un último show. Quizás, por ahí. A ver, te están asegurando que hasta octubre van a tocar. Aprovechá y anda a verlos. Una gran banda y realmente una pena, por lo menos de mi punto de vista, que se separa una banda de tantos años como Caramelo Santo, si bien ya había empezado el desmembramiento de la banda con la ida de Goy Ugalde hace ya un par de años. La verdad que es una lástima porque es una muy buena banda. ¿Quién te dice cómo han vuelto otros como Soda Stereo o como en su momento los Fabulosos Cadillac? Por ahí el día de mañana vuelven los Caramelos también. Esperemos que así sea, ¿no? Que puedan volver con todo su ritmo. Bueno, pero ese no fue el único show, ¿no? Eso te iba a decir, ¿nos centramos en el show principal? El show principal estaba de parte de las manos de Filippi. Arrancaron una patada en la nuca. Salieron con Latino, un tema que me llamó mucho la atención de arranque, ¿no? No suelen salir con ese tipo, no. Así, o al menos con un tema viejo como Latino, que salieron con todo a... Fue un show más bien bastante punk. Sí, hubo bastante punk. Realmente a mí las manos, cada vez que los veo, sigo confirmando que son una banda del carajo. Que cada vez suenan mejor. No sé si pueden sonar todavía aún mejor de lo que suenan realmente, pero es un show que vos vas a ver y está garantizado que vas a ver una muy buena banda y va a sonar, pero de puta madre. Suena de puta madre en todas sus líneas, más allá de que se centra mucho quizás a veces en lo que es la guitarra, en Gaspar Venegas, pero también te das cuenta que todos los demás acompañan y también tienen su momentito. No es que... hay mucha también impronta de los vientos y coros, sobre todo en Marginal y Popular, que es el último disco de los muchachos. Tomaron mucho protagonismo, los dos trompetistas, si yo no me equivoco, los trompetistas de la banda, que es como que toman el centro de la escena. Si bien está el cabra en el medio, los otros dos laderos, por alguna forma de decirlo, son los dos trompetistas que, de hecho, sea de paso, cantan y bastante también en el show. Hubo un tema que no sé si me sabrá responder ninguno de los dos, pero que cambió de lugar Cabra, que se fue con los teclados, con los sintetizadores, y bajó a cantar el tecladista, digamos, el sonidista, por decirlo de alguna manera, que no me acuerdo qué tema fue. Yo me acuerdo. Era, bueno, justamente con el tema con el cual, si yo no me equivoco, cerraron. Fue con los Métodos Piqueteros en ese momento que se bajó el tecladista a cantar. Y dicho sea de paso, hicieron mención también a que estaba uno de los miembros fundadores de la banda presente en ese día, y es como que de alguna forma trataron de dedicarle el tema, el show a él, y tratar de que se haya mantenido, ¿no? La idea principal de lo que eran las manos de Filippi cuando arrancó. Una banda que ya lleva hace muchos años, ¿no? Tocando, ¿no? Una banda que lleva más de 20 años ya en el escenario, que se nota arriba del escenario qué es lo que quieren proponer, que tienen muy clara su idea. Y ya sin miembros originales, eso es una realidad también. Ya los miembros originales, ya no hay ninguno de los miembros originales. Cabra. La cabra no estaba. ¿No estaba en el principio? No. Bueno, es un tema para... Yo pensaba que era de los principales, no que era de los... Estaba, fundadores. Bueno, pero no, ¿sabes qué? No, yo también pensaba lo mismo. Pero bueno, me parece que el cabra no. Igual lo vamos a chequear para no tirar fruta. Producción, chequéenos los datos, trabaja, por favor. Producción. Bueno, la cuestión es que un gran show de las manos de Filippi, una vez más, cerrando una fiesta clandestina que, salvando ese detalle, una parva de gente realmente. Justificó. Estuvo muy bueno porque fue largo y tendido también, ¿no? Sí, tal cual, sí. Muchísima gente arriba y abajo, en todos lados. Y bueno, era como una fiesta marginal y popular, o sea. Y sobre todo con mucho pogo adelante. Yo vi mucho pogo. La gente estaba, armaban rondas cuando estaba la música nada más. Eso, sin la banda. Ese es un gran detalle, ¿no? Que vos escuchabas la música que había entre banda y banda cuando terminó Caramelo Santo, antes de que arranque Las Manos de Filippi, y ya tenías una ronda en el medio esperando que estalle algo que no sabías qué era. No importaba, la onda era romperla en pogo, romper, mucha remera de frente para la izquierda, cosa que me pareció, digamos, en un punto atemporal, ¿no? Hace un par de años, ver una remera de frente para la izquierda en un recital era algo que no se condecía con un recital. Tampoco, si bien... la entrada era gratis. Ah, por no eso. Te van a pagar. Claro, exacto. Pagar, consumir no. Pero bueno, cuestión que Las Manos de Filippi cerraron una fiesta clandestina que la verdad que estuvo buena, con algún que otro detalle, pero en cuanto a lo sonoro y a la fiesta en sí, siempre se arma. Las Manos de Filippi los escuchamos haciendo Los Métodos Piqueteros, que fue justamente con el tema con el cual cerraron la noche. En un ratito ya venimos con Esta Onda No La Tenías. Nos queda más para pasar la onda, nos queda la agenda de domingo. Quédate por ahí que todavía queda capítulo 230. Se vea el poder de la clase obrera. es esta plaza que hoy me lleva en andas y me acaricia la fe. No hay herida que no sangre y deje marcas en mi piel. Y soy tierra de esperanza, luz en la desgracia. Cántame violeta otra vez. ¡Gol! Acabo de escuchar un poquitito de 11 tiros haciendo Kamikaze y la sonora insurgente, perdón, haciendo Atajo y Camino. Llega el momento de esta onda. No la tenías, el momento, el delicatessen musical por excelencia que tiene este programa. Cosas raras, versiones, deformaciones, malformaciones. Malformaciones. Versiones raras, cosas que vos decís, esto lo conozco de otra manera. Bueno. El primer tema es este que vamos a escuchar ahora, que vas a decir, yo lo conocía con otro ritmo, pero bueno, interesante. ¿Voy a decir qué hijo de puta? No creo. ¿Voy a decir esta onda no la tenía? Maldición va a ser un día hermoso de Patricio Rey y sus redonditos de ricota tan en escena en estos días, ¿no? Como viene, ¿no? El indio viene sonando por todos lados, ¿no? Y qué casualidad que da justo la noticia con la presentación de la película. Casualidad. Cosas que pasan en la vida, vos no entendés nada. Vos, porque sos muy pensado así, como que todo pasa por algo. No, no es así. Ah, son casualidades simplemente. Lo que no es casualidad es que este tema forme parte de esta onda de anterías, representado en este caso por la gente de Ojerosa. Este tema que viene, vos escuchalo. Vas a decir, no es una onda de anterías convencional. Es algo nuevo, es una intervención que en la que te aparece otro tema en el medio. Pero vas a escuchar y vas a decir, mira vos, ¿esta onda tampoco la tenías? Te lo digo, porque no lo vas a sacar. Esto es Karma Sudaka haciendo el tema que se llama Tarquino. Pero vas a escucharlo, vas a escuchar un temita en el medio que vas a decir, mira lo que hicieron. hecho un demonio. Seguro se paro otra vez y otra vez. No puede, chiquita, no puede. Bueno, gente, esto seguramente que no lo tenías. Esta onda seguro que no lo tenías. Es Karma Sudaca haciendo un tema que se llama Tarquino, pero en el medio tiene metido Estoy Hecho un Demonio, originalmente de Safari. Esto no está chequeado, no está confirmado, pero sí que está Movete, chiquita, movete. Tremendo, tremendo. Esta onda seguro que no la tenías. Música. Sigue nuestro programa 230 y es el momento de pasarte la onda de fechas que se van a estar dando este domingo. Y la primera que tenemos es de la gente de Amel. Nombre raro, Amel, ¿no? Difícil para encontrarlo, ¿no, Nachito? Vamos a ser sinceros. Difícil para encontrar Amel, para etiquetar, para buscar material. Es que me parece que hay más de una banda que se llama Amel en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Dentro de la ciudad de Buenos Aires hay que registrar los nombres. Y vos podés ir al Inamu y preguntarle, muchacho, ¿cómo hacemos? Y ahora decís, como mucho te voy a decir, no sé, preguntarle a los pibes de la UMI. Y vos te fijas ahí cómo hacerlo y entre los dos te vas a entender cómo tenés que hacer las cosas bien para que esté tu nombre registrado, tus temas registrados y todo legal, tuto telecal. Y para que otra banda no tenga tu mismo nombre y no sepan cuando vos querés ponerlo en la agenda. Por ejemplo, le pasa la onda, no sepas cuál banda es Amel. Yo quiero una banda que llame La Renga, pero ya existe, así que no, voy a hacer La Coja. Cagaste la fruta. Perdón, me hace reír este muchacho. Es importante, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Cuestión que Amel se presenta este domingo en la Usina del Arte. Esto queda en Andrés Cafarena 1. Y esto es Gratarola a partir de las 18 horas. Esto es más o menos, para el que no conoce la calle Cafarena, es en La Boca. Así que para que se ubiquen un poquito dónde queda la Usina del Arte. Me dijeron que es muy lindo el lugar, Usina del Arte. Yo no fui todavía, pero me dijeron que es muy interesante. Hay muchas cosas para recorrer, para ver, que vale la pena. Una linda zona turística. Así que el domingo, si está lindo, ¿por qué no presentarte ahí en la Usina del Arte y escuchar a los muchachos de Amel? Siberia Country Club para todos. Fecha de la agenda última fecha de la agenda de domingo también, por ende. Y tiene que ver con el homenaje que se va a estar haciendo a Gustavito Cerati. A Gustavo Cerati. ¿Por qué Gustavito? Porque es chiquito, porque es como un nene mimado. Qué pelotudo. Bueno. No le digas así, pobre Gustavo. No, a mí me decía. Pobrecito, mirá todo lo que pasó, mirá cómo terminó y vos le decís así. Bueno, para, tan mal no la pasó, puta. Pará, tan mal no la pasó. Tuvo dos años tirado en una cama postrada y vos le decís, tan mal no la pasó. ¿Nunca se enteró? ¿Qué sabes? Dicen que sí. La madre dice que sí. Estamos metiendo en un terreno arenoso, horrendo. Salgamos de acá, saquemos los hisopos, salgamos de dulce de leche. Bueno, la cuestión tiene que ver con que se va a estar realizando el homenaje que organizó el señor Richard Clayderman, Richard Coleman. Richard Coleman, que es quien se encargó de organizar todo este homenaje, que ingresa en el marco de Ciudad Emergente, el Festival Ciudad Emergente, en el cual van a estar participando, entre tantos, Babasónico, Miranda, Leo García, Banda de Turista y otros tantos, mientras me peleaba con Ben. Algo que me llama mucho la atención es que lo hagan tantos artistas del mismo estilo, ¿no? Digamos, más bien género pop. Sí. Pop, rock, pop. También va a estar Moyo, por ejemplo. Pop. Pero lo que. Reconozcamos que Gustavo Cerati es un músico de la concha de su madre. Puede gustarte, puede no gustarte, pero no podés negar lo músico que es. Tanto es lo mismo él, Charly García, Spinetta. Son todos músicos, a ver, Baglietto, Vitale, que no podés negar lo que son. No, más allá, no. Te guste, no te guste lo que hace, no podés negar el músico. Y la calidad. Y aparte creo que va a estar muy bueno. O sea, se me hace que va a ser un espectáculo. Y aparte es gratis, es durante el día, arranca a las 19 horas esto, así que. Una movida más que merecida para reconocer a uno de los grandes músicos que tuvo nuestro país, como Gustavo Cerati. Esta es la última de la agenda, quédate porque ya venimos. Cambiame la música importante que tuvimos. Bueno, estamos en vivo, ¿no? Estas cosas suelen suceder. Hablo de que se nos cortó ahí la transmisión. Es lo que pasa cuando uno está más rápido que la tecnología, ¿entendés? Venimos volando muy rápido, boludo. Uno va así, va más allá. Vive más allá, que no alcanza FiberTel, no alcanza Telecentro, no alcanza Speedy, no alcanza All. No alcanzan. Ah, All. Mira vos. ¿No existe más? Creo que no está más a All, por lo menos. Pero bueno, se entiende, ¿no? Que estamos yendo mucho más rápido que la tecnología y que no nos pueden frenar. Bueno, la gente... Sepan del otro lado que estos son boicots. Son boicots, viste como dice Randazzo, ¿no? Que son todos boicots. Esto también es un boicot. No quieren que salgamos, no quieren que les pasemos la onda, pero nosotros vamos a seguir aquí, firmes al pie del cañón, pasándoles la onda. No salimos por culpa del pollo sobrero. Bueno, no, sí, bueno, de hecho no salimos en una ciclola por culpa del pollo sobrero, entre otras cosas. Eso también, sí, ¿no? Entre otros gordos. Ahí nos piqueteó la transmi de la ciclio, de la ciclola. Para que tome aire, la ciclo, te lo cortaron. Se me ahí complica, negro. Fue el te corte. Ten cuenta que tengo solo un ingreso de aire que es por mi boca. Hablo y tomo aire, está complicado. Menos mal que aclaraste que fue del aire. Sí, aire nomás. Bueno, gente, si nos va un programa más, la verdad que hemos tenido. Se asustó el ancho cuando me levanté, te asustaste. Te vi como, ¿qué haces, pibe? Eras como mucho más alto que yo, entonces yo sentado, vos parado, como que, epa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con este muchacho? Bueno, ha pasado un programa más, ¿no? Ha sido completito, nos ha visitado José Wilkins, que nos ha contado de Fuerza Bruta en una charla. La verdad que yo, cuando tenemos la posibilidad de tener estas charlas así extendidas, me encanta. No digo que no me encante en otras situaciones, pero es como que puedes ahondar en muchos más temas y enterarte por ahí cosas que uno no sabe, ¿no? Uno que ve a los artistas y decís, ¿qué le pasará por la cabeza a ese muchacho? Y está bueno enterarse. Decí la verdad lo que querés decir. ¿Preferís entrevistar a cualquier otra persona, menos a un músico, digamos, no sobre su música? No. Está bien, Nacho, pero no es que no me guste entrevistar sobre la música, sino que está bueno conocer, cambiar un poco a veces. A eso me refiero también. Cambiar un poco. La variedad, digamos. Claro, de poder traer gente. Siempre he tenido ganas de traer a gente que está atrás de la música. Ejemplos manager, ejemplos prensa. Y después me digo que por una cosa o por otra no se terminó dando. Pero bueno, para el día de mañana, pero bueno. Esperemos. Tiempo a tiempo, tenemos tiempo para tirar para arriba. Recién van 5 años. Nada. Casi. ¿Qué son 5 años? Nada, absolutamente nada. Un chico de 5 años. No entramos ni en la primaria, pensar así. Nada, estamos en el jardín todavía. Bueno, ha pasado, como les decía, también la agenda. Les hemos traído fechas para que vayan a ver este fin de semana. Las noticias, la sección Esta Onda No La Tenías, que tuvimos al final una perla importante, ¿no? Ahí. Esos detallecitos, ¿no? Que hay en la música que vos decís, mirá esto, lo que pueden hacer estos pibes, ¿no? Cómo pueden agarrar una canción, deformarla y buscarle otra vuelta, manteniendo una base. Un clásico ejemplo de Esta Onda No La Tenías. Porque no es solamente temas covers, sino temas diferentes, esa es la idea. Esa modificación, esa intervención, digamos, como se dice en el arte. Exacto, es también arte. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Bueno, hoy tenemos nuevamente a nuestro amigo el ermitaño aquí, Negrito. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Este es el aire, nosotros te saludamos hace rato, estamos escabeando, re tranquilo. Ya estamos para despedirnos, que más que para saludar. Más o menos, pero bueno, yo te saludo al aire, para la gente que no te escuchó, básicamente. ¿Cómo lo pasaste hoy? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo te pareció? Queremos tu opinión. Vos sos el opinólogo, ahí está. Ese es tu lugar, es el opinólogo del programa. ¿Viste como en TBR que tienen el invitado al final y da el resumen? No me sale la palabra como decirlo, que le dicen TBR justamente. La evolución. No es esa la palabra que estaba pensando yo, pero aprox. Por ahí anda. Bueno, a ver, la evolución por el ermitaño. Y como siempre, buenísima onda acá el personaje que vino hoy. Espectacular, la verdad. Ok, José. Sí, sí. Personaje. Hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Bien, estuvo interesante. Podemos decir que hoy tuvimos un programa interesante. ¿Eso lo resumimos en eso? Como siempre, exacto. Bueno, Benito, muchas gracias por estar acá siempre, también siendo parte del equipete. La señorita... Sandino Mazzarella le habla al pueblo de Pasarela. Buenas noches. Bueno. Tranquila. Es tuyo, este es tu momento. Lo encima me dijiste. Me sale Cristina. Sé la Cristina de Pasar la Onda. La Cristina de Pasar la Onda. No, bueno, nos vemos el jueves que viene. Vamos a estar ahí cubriendo carajo y, bueno, capaz cosas más. ¿Fiesta Groupstock? Por ahí Fiesta Grupto, por ahí algo, por ahí onda sin rumbo, así que bueno, vamos a ir viendo. Bueno, tira promesas, bueno, vas a estar por lo menos en el próximo programa, vas a estar acá haciendo alguna cobertura, Yanni. Obvio. Te voy a volver a presentar como... Presente. Yanni, algo Yanni que se extraña, Yanina. son los audios de los fans. ¿Qué pasa? Los audios de fans. Siempre los hago, la vez pasada estuvieron, esta vez no, bueno, porque era una fiesta y estábamos todos. Se extraña. Estábamos de fiesta, ¿no? Estábamos de fiesta. Y además cuando los hago, vos, Nacho, no digas nada de los audios porque me los desordenás todos. Quizás algún colombiano puede sacar, así no. Colombiano, vos decís, también puede aparecer en las cortos. ¿No? Bueno, Yanira Basarela, nuestra cronista oficial en las redes sociales, en el Twitter, ha estado la señorita... Melissa Iliarraga también está en la producción y hoy estuviste también en el Facebook. Y no quiero hablar como siempre, pero vas a hablar. No, ¡habla! ¡Llego a hablar! Y bueno, sí tengo saludos. Es verdad, ahí está. Bueno, también te encargaron saludos. Bien, hoy. Nombrá a todos. Sí, porque estuvieron todos muy, muy pendientes también a José. Wilkins. Habla tranquilo. Whiskies. No, porque me sale Wilkins. Sí, a mí me sale Wilkins, pero no, es Wilkins. Es Wilkins. Y bueno, le mandamos saludos a Manuel Larenas, Pablo M, Edith Ibarra, Martín Segel, Jonathan Ra, Matías Manar y Lauta Mati y Mariana Panichela. Bueno, gracias, Mele. Pará, no. Pará. No hables más. No, quiero decir, sí, perdón por la lentitud, pero quiero decir que también estuvieron dando me gusta a la página, o sea, son nuevos integrantes de... Se suman a la familia, ¿puedo decir? Se suman a la familia. Y un beso grande a Nanu, que como siempre la extrañamos. Volvé, Nanu, volvé, no lo dejes solo. Tuvimos que sacar fotos con el celular y no fue muy... Tuviste que laburar, digamos. Sí, no fue muy ameno. ¿La extrañas porque tuviste que laburar? Entonces, claro, por eso. ¿Por qué motivo? No, solo por eso. ¿Qué yegua que es, boludo? Bueno, Melissa Iliarraga en la producción y también en las redes sociales. Hoy le mandamos un gran saludo a Nano, que es quien saca fotos por lo general en nuestro programa y sube los videitos. Bueno, estamos todos laburando a pleno, la verdad. Nano, un gran abrazo para Nano, una genia. Estará viniendo nuevamente en el próximo capítulo. Se nos viene una ciclola este martes, así que este martes nos volvemos a encontrar desde las 22 horas. Vamos a estar allí en lo que es Maquena Club, en una nueva ciclola. La vas a poder escuchar en vivo. Además, hay mucho más para lo que es el fin de semana. Está la repe de lo que es Radio Chudas. Podés volver a escuchar este programa mismo a través de Radio Chudas. Lo buscás ahí mismo en lo que es nuestra página. Mucho material, muchas cosas para ver. Así que no te quedes simplemente con este programa, sino que tenés para bucear largo y tendido en nuestra página. Exactamente, los viernes a las 21 horas puedes encontrar este programa. En nuestra radio puedes encontrar los domingos a las 21 horas la repetición de este programa y los miércoles a las 22 horas la repetición de Mundo Bullicio. Mundo Bullicio sale los sábados a las 15 horas por FM Moreno, desde Moreno, justamente Radio Antena 92.1. Y después la repetición de este programa la puedes encontrar el domingo a las 17 horas por Radio Chudas. Y el sábado a las 17 horas puedes encontrar la repetición del capítulo anterior, es decir, el programa del jueves pasado. El 229. Qué lindo que es no decirlo yo. Es raro escucharlo de otro lado, ¿no? Posta que sí, fue medio extraño, pero estuvo bueno. Es más difícil decirlo de lo que parece. Fuera de joda, ¿viste, Nachito? Reconozco. Bueno, gente, nos vamos. Nos retiramos. Se acaba de esta manera el capítulo 230. Nos vamos, obviamente, como no podía ser de otra manera, nos vamos con música. Pero antes... queremos agradecerles por estar ahí del otro lado. Sigan pasando la onda junto con nosotros. Y si no querés comentar, si no querés decir nada a través de lo que son las redes sociales o no querés interactuar con nosotros, te bancamos. Y si querés hacerlo, también. Gente, nos vamos con The Clash haciendo Should I Stay o Should I Go. Más música para nuestro capítulo 230. Buena semana para todo el mundo. Rockenla el finde. Chao. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the day I die. Come on and let me know. Should I stay or should I go? It's always say, say, say. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and this is why. So if you want me off your back, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? If I go, I will be troubled. And if I stay, I will recover. So you got to never come. Some decisions burden me. I don't want me, set me free. Killing me. Exactly who am I supposed to be? Take a look, take a sight. Do you remember where you met? Sorry, move on, move on. Come on, let me know. Don't know the chance, play the song. Should I cool it or should I blow? Hey, frío, el asiento. En español. Hey. Oh, talk to me. Donde si yo oigo si tú. Should I stay or should I?